bienvenidos al capítulo 223. Arrancamos así nuestro programete una vez más. Bienvenidos. Tardamos un poquitito más en salir hoy al aire, pero aquí estamos. No os desesperéis que aquí estamos y tenemos un programa con todas las de la ley. Como siempre, vamos a estar trayendo mucha, mucha data, mucha música para hoy, para nuestro programa. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar a cargo una vez más de lo que es la conducción de este programa, que tanto, tanto, tanto bien, por lo menos a mí, me hace estar al aire nuevamente. De por sí me gusta estar al aire, me gusta hacer radio, no lo puedo negar, es realmente, creo que es mi vocación. Después de muchos años puedo decir que es mi vocación realmente esto. Nachito, vos, que es tu vocación ser operador, ¿ya lo descubriste? Me gusta mucho el tema de los controles. Muy buenas noches a todos, primero que todo. Así me gusta. Antes que nada. La educación primero, carajo. Antes que seguir, primero educación, así como con la... Por eso fuimos a la facultad todos. Claro, sí, sí, justamente. Sí, esto de estar ahí como manejando ahí como que es lo que me atrae, que me conlleva, que me parte la cabeza. Digamos, no que me parte la cabeza el hecho de decir, uy, me parte la cabeza, esto es loco, qué mal. Boludo, qué buena onda. Si va por eso que ¿no? decís, me abre la cabeza. A eso me refiero, compartir. Abre la cabeza y te hace encontrar más vetas. Mira vos, Nachito. Bueno, bien, me alegro de que así sea también, de que te sientas cómodo, obviamente, de estar haciendo lo que estamos haciendo, porque la verdad es que nadie nos paga por hacer esto. Esperemos que en algún momento por ahí alguien nos paga. Claro, momento, no, nadie esto. Nos paga. Sí, sí, obvio, nadie nos paga, Nachito. No, no debeles cosas. Bueno, para hoy tenemos un programón. Para hoy nos va a estar visitando la gente de Amas de Casa Rock. Y vamos a tener música en vivo, vamos a estar charlando con las chicas. Tenemos un cuarteto de niñas, hoy tenemos visita femenina. Hoy perdemos como loco, me parece, Nachito. En el enfrentamiento hombres-mujeres estamos al horno con papas, te digo. Bueno, va a estar la casa limpia porque viene Amas de Casa, ¿no? Qué feo estigma, ¿no? Bueno, está bien. No vamos a cambiar, vamos a seguir siendo como somos. No vamos a andar chamullándoselas. La realidad es esa. Somos así, esperemos que nos acepten como somos. Y si no, bueno, ya saben, hay 2 millones de radios también, ¿no? Pero se tienen que quedar acá, tienen que pasar la onda junto con nosotros. Cópense, che. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de lo que es el Facebook, principal herramienta de comunicación que tenemos, que es... Obviamente, pasa la onda, buscás ahí, estamos muy, muy cerquita ya de llegar a los 1000 me gusta y hay promesas hechas para los 1000 me gusta. Lo más probable es que hagamos algo, hagamos una fechita, una fiesta, algo seguramente hacemos para los 1000 me gustas. Así que si te querés copar ahí a mandarle me gusta, bueno, es bienvenido. Y también, obviamente, para que después vengas a la fiesta. También tenemos lo que es el Twitter, @ pasa la onda. Nos encontrás también en Instagram como pasa la onda. Y siempre les pedimos a las bandas, sobre todo, que nos manden material a info@pasalaonda.com.ar. Así lo ingresamos en una rotación de 24 horas que tenemos. Juan Ignacio Miranda, ¿usted se presentó? Dijo buenas noches, pero ¿se presentó al aire? No, era una voz que hablaba así, como un éter. Bueno, hablaba. El que habla es Juan Ignacio Miranda. Además de tener la visita de Amas de Casa Rock, vamos a estar hablando del show de las pastillas del abuelo el sábado pasado en el Estadio Malvinas Argentinas. También les vamos a estar comentando lo que fue la presentación de Catupecu Machu a cargo de la señorita Yanina Mazzarella. En la Feria del Libro también estuvimos cubriendo por ahí. Y además de todo esto, tenemos la agenda completísima para este fin de semana largo, que ya está, ya arrancó, gracias a Dios, ¿no? Llegó. Costó. Llegó nuestro día, el día de todos nosotros, los que nos rompemos el orto para salvarle el billete a otro. El Día del Trabajador, bueno, exactamente, empezamos a festejar desde ahora. Además, vamos a estar contándoles noticias del mundillo del rock. Obviamente también no va a faltar la sección Esta Onda No La Tenías, que es la sección de música por excelencia. Pero hablando de música, arrancamos nuestro capítulo 223 con Sublime haciendo Wrong Way. Bienvenidos, capítulo 223, está en marcha. For your family, get paid, it's the wrong way. We'll be right back. Llega el momento de empezar a tirarte data para que este fin de semana la roquees a pleno y arrancamos con una banda de las históricas. Arrancamos con Dos Minutos. Linda banda, arrancamos con un poquito de punk. Qué lindo, qué lindo. Ya tenemos aquí a la señorita Nanu Guay que se va a estar ocupando de las redes sociales, así que bombardenla a Nanu que ya está acá. Así que es el momento para que se empiecen a comunicar, ¿no? Podemos tirarle... Bienvenida, Nanu, bienvenida al aire. Hola, buenas noches. Sí, ya pueden comunicarse. 15, 6, me parece. Te metiste sola, ahora arreglate. Claro, bueno, ahora, ahora prometo que la busco el WhatsApp. ¿Lo publicamos pero sí, ahora? Sí, publicamos, ahora lo publicamos que... y lo repetimos varias veces durante el programa. Se pueden comunicar a través de mensajito por WhatsApp. Estamos, sí. Estamos con la tecnología a full. Pero mientras tanto, Facebook, mail, Instagram... Twitter. Exactamente. Y también llegó Vero para que después no se ponga, no se sienta mal y que no diga que no la nombro. Ya tenemos acá a Vero, después la vamos a sacar al aire. Les contamos entonces de la primera fecha de lo que es nuestra agenda de viernes. Escuchamos a Dos Minutos haciendo Nadie. Dos Minutos se presenta en el Uniclub. Esto queda en Guardia Vieja 33:60, 23 horas es el horario. Esto arranca tranca, 1:30. Tranquilo, 1:30, por lo menos 1:30 va a estar sonando Dos Minutos, así que escuchalos haciendo Nadie y si querés, te vas el viernes al Uniclub. Esta es la primera de la agenda. Con mi amor, cantarle todo lo que siento, abrirme a la conexión. Camino atrás, sedienta soledad, y soy rico a un bar con que condimentar mientras nuestra infusión. Segunda fecha de la agenda, ¿es esto un estreno, Nachito? Sí, totalmente, una noche de estrenos, quizás. Hoy tenemos varias, porque me cagaste a pedo la semana pasada diciéndome, che, tenemos que variar un poquito las bandas que estamos pasando, así que dije, bueno, esta semana se la complico a morir. Así me gusta, así me gusta, pero lo logré, lo conseguí. Bien ahí, Ese es el objetivo de pasar la onda. Aunque cueste, seguimos ahí intentando hacerte llegar novedades y bandas que por ahí en tu puta vida escuchaste y decís, oh, esta me interesa, por ahí puedo ir a escucharla. Bueno, si vivís por zona norte, si vivís por Luján más particularmente, te podés acercar a lo que es Barcelona, que queda en Alsina 1064, y escuchar a la banda que estamos escuchando en este momento, pero en vivo, ¿no? Se llama El Plan de la Mariposa y los estamos escuchando haciendo Azúcar Negra. Una banda con un vuelo medio raro, ¿no? Y de una mariposa. Ah, ya entendí. Venía por ahí, Nachito. Ah, mirá. No, pero en serio. Sí. Una banda que tiene un vuelo medio raro, como medio como... No me sale la palabra, estoy como que... ¿Cómo lo definirías? Cuando lo es algo como que no estás inventando igual. Algo, como experimental. Algo experimental, creativo. Sí, por ahí. Más por un lado, más por un mambo, más, no te digo místico, pero más experimental. Ajá. Más wow. Más tipo una onda, más... la manzana cromática protoplasmática. ¿Podemos decirle así como un semejante ahí, por ahí? No sé si tan experimental. No sé si pero... tanto. Bueno, vos podés sacar tus propias conclusiones, podés ir a verlos. Por ahí ya los conocés a los chicos de El Plan de la Mariposa y decís, este boludo me está escribiendo la banda y yo ya la conozco. Lo hubiese pasado hablando en su momento. Claro, exactamente. Bueno, dicho sea de paso, mándenos el material. Si quieren, chicos, las bandas, mándenlo a info@... iba a decir Fredpack, por Dios. info@pasalaonda.com.ar. Fredpack es donde trabajo, y sepan disculpar, todavía estoy con el chip. Así que volvemos al chip del programa. Suena El Plan de la Mariposa haciendo Azúcar Negra. Escuchá. Continuamos al aire, aunque yo no me rescate por algunos momentos, pero sí, seguimos al aire y estamos ya escuchando a la primer banda que vamos a estar cubriendo este fin de semana. Porque este fin de semana tenemos varias coberturas. ¿La primer banda en orden cronológico? Sí, también. Depende. Depende a qué lo toquen realmente, ¿no? Pero supuestamente es la primera, y es la primera que por lo menos les contamos. Estamos en otro estreno de nuestra agenda, estamos escuchando a Panchita, la pistolera. Estreno hasta de nombre. Sí, está interesante el nombre. Bueno, no sabemos bien de qué va la banda. Sí sabemos que viene por una recomendación de nuevo cronista que tiene Pasa la Onda. Se va agrandando la familia, gracias a Dios. ¿Vos querés saber de qué va la banda? ¿Lo vas a poder enterar? El jueves que viene. Exacto, si no, podés ir a verla. Podés ir a verla. Claro, podés ir a verla a La Bisagra. Esto va a tener lugar en, como les decía, en el Centro Social y Cultural La Bisagra, que queda en Avenida San Juan 1826. Allí va a estar tocando Panchita la Pistolera. Le mandamos un gran abrazo a Abdel Wagi, que es quien va a estar cubriendo allí a la banda y nos va a estar contando seguramente él, o escribiendo, todavía no sabemos bien, pero sí que vamos a estar contándote qué es lo que fue de la noche. Sí, una acotación, ¿no? Una acotación con fotos de Meli. ¿Con fotos de Meli? Meli, bueno, también ya la familia ya se agrandó, definitivamente. Y hay que ver si Abdel quiere que le digan ermitaño de zona sur. O Abdel. Estamos develando su identidad, pero bueno. Claro. Ya sea la última vez. Por ahí lo nombramos por última vez como Abdel. Bueno, no lo sabemos. Claro. Mientras tanto, suena Panchita la Pistolera haciendo Intervención y seguimos con más agenda, obvio. ¡Qué bien! ¡Qué buena onda! Le mando un gran, gran saludo a Nazareno, que en este caso era Nazareno Antolini, que era quien estaba cantando justamente de Denny, el cantante, uno de los cantantes de Denny, que también, dicho sea de paso, estuvieron junto con nosotros en lo que fue la grabación de Ideas en Estudio, una nota que hicimos con los chicos, la verdad que muy, pero muy buena onda. También vino acá a nuestro programa NASA, que nos lo venía prometiendo, y también se puede encontrar en lo que es el canal de YouTube que tenemos, que es Pasa la Onda TV. Ahí entras y tenés un montón de videitos de las bandas cuando vienen a tocar acá, de los Ideas en el Estudio, de este programa que les estaba comentando, en el cual Denny fue el tercer invitado, si yo no me estoy equivocando. Creo que vino primero la gente de Eruca Sativa, después fue el turno de La Perra que los Parió, y después de Denny, o al revés, con La Perra que los Parió y Denny, siempre me confundo. No, me parece que fue La Perra Denny. La Perra Denny fue. Y bueno, puede ser, lo pueden encontrar allí en lo que es nuestra página www.pasalaonda.com.ar. Denny, después de su gira, vuelve a tocar una vez más. Y ahora nos vamos para lo que es Zona Sur, nos vamos para Wilde. Allí es donde queda Sadar. Esto es en Avenida Mitre 6675. Y esto arranca temprano, y arranca temprano fuera de joda, porque es un show ATP. Show ATP. Sí. Es medio raro el tema de los shows ATP, me parece. ¿Por qué? ¿No? Voy a contar después un detalle cuando hablemos lo de la cobertura de Catupecu. Ajá. Pero como que... ¿Por ser ATP? Ya vas a ver, no desesperes. Me estás creando suspense. Esperate la cobertura. Qué bien ahí, quedate qué bien hasta ahí. Al final y esperate la cobertura y vas a escuchar, ¿no? Pero el tema de los shows ATP con las bandas me ves medio como raro, ¿no? Como que el nene... Tengo la duda si la pasa bien o no, nene. Si lo disfruta o si la si sufre. Si le gusta o solamente para complacer a los padres. Bueno, puede ser. También no está mal si es de esa manera. Bueno, la cuestión es que Denny no va a estar tocando solo. Va a estar tocando junto con Oliver, Loyalty, La Que Nos Salva y Cali desde las 19 horas. Ahora escuchamos a Denny haciendo La Traición. Estamos escuchando una gran, gran, pero gran banda como es La Condena de Caín, que es una de esas bandas que yo no dudo que acá en un tiempito van a ser muy, pero muy conocidas. Le quiero mandar un gran saludo también a Checha, que es el manager de La Condena de Caín, que siempre tiene la mejor. De hecho, hoy estuve de casualidad en el Locuras de 11 y charlaba con uno de los chicos que vendía entradas, que también lo conocía Checha, que probablemente iban a estar en esta fecha. ¿Cómo? Vamos a estar nosotros también. La segunda cobertura. Segunda cobertura para el capítulo 224 va a ser en Niceto, en avenida justamente Niceto Vega, 5510. Allí es donde queda el reducto de Niceto, el Niceto original, ¿no? Porque ahí ahora está de moda decir Niceto cuando también tocas en Niceto lado B. Sí, pero Niceto es como... También te hacen el fútbol del Real Madrid y el Real Madrid B. El ¿dónde Real Madrid, jugás? ¿Cuál es? En claro. El Real Madrid, claro, pero en el B. Claro, es el Real Madrid, pero es el Real Madrid. Claro, no chamullemos, ¿no? Igual, no digo que no es un buen lugar, no digo que no suena bien, pero te estás colgando un cartel que no es. Ojo, te digo, quizás en parte hasta me gusta más el Niceto lado B que el lado A. ¿Por qué parte? Por la forma, digamos, ¿no? Como que el lado A es como que tiene una parte que se pierde, donde hay una... Nada, ¿cómo se llama? Uy, qué trabado que estoy. Sí, ¿cómo se llama ese lugar donde venden las bebidas? Barra. Esa barra. ¿Cómo conocemos? Hay una barra. Uno de nuestros lugares favoritos. Justo Nacho nos preguntó así. Claro, o sea, te está haciendo el boludo, ¿eh? Yo no sé de esas cosas. Claro, sí. Claro. No. Bueno, ¿y entonces cuál es la historia? La barra queda está como muy afuera esa parte. Queda como una parte como colgada. Es verdad, la otra barra, porque tiene dos. Claro. Niceto. Tiene la primera barra a nivel entras que queda como colgada ese espacio. Sí, sí, es como un espacio. Es más, de ahí no ves el show directamente. No, es espacio perdido. Sí, el otro es más directo, el lado B. Bueno, en este caso va a estar sonando nada más ni nada menos que La Condena de Caín presentando video, como es el tema que estamos escuchando. Van a estar presentando Libertad. Creo que cumplen 10 años los chicos. No quiero aventurarme a decirlo y después decir una boludez, pero bueno, me pueden corregir si no son los 10 años o si son los 10 años. Nos lo pueden decir a través de las redes sociales, que allí está Nanu presta y pronta para estar respondiendo. Y aparte de eso también tenemos, vamos a pasar ahora sí el numerito de teléfono. Sí, ahora sí, 112-660-5164. Nos pueden mandar mensajito de WhatsApp para decirnos si realmente cumplen 10 años o no los chicos de La Condena de Caín, que van a estar tocando junto con La Quinta del Lobo desde las 8 de la noche. Arranca esto, escuchamos el nuevo corte, el nuevo video que van a estar estrenando los chicos de La Condena, que se llama Libertad. Por tu amor, qué buen tema, qué buen disco. Estamos escuchando Ride de Capanga, del último disco de los muchachos de Capanga, que es Lima. Tengo ganas como de algo nuevo de Capanga, ¿eh? Como que este CD como que os pasó como muy rápido, como ¿sí? mucho furor, o que lo escuché mucho de entrada, también puede ser, ¿no? Yo creo que es esa. Yo me lo morfé este disco, apenas salió me encantó y lo tuve largo, largo tiempo en el celular, honestamente. Gran disco de los muchachos de Capanga, que te diría que es de los últimos que más me gusta, lejos. Sí, a nivel global puede ser. Es muy variado. Bueno, Capanga obviamente sigue de gira, ¿no? Viene, lo venimos nombrando seguido a Capanga, es una realidad. ¿Será porque nos gusta escucharlo? ¿Está mal? Díganos, gente. ¡Háblete del otro lado, por Dios! Respondan, ¿hay alguien? Knock, knock, knock, knock. Is anybody there? Bueno, sí, sabemos que hay siempre alguien del otro lado porque uno tiene sus truquillos para enterarse si nos están escuchando o no. La realidad es que sí, y la verdad que estamos muy, pero muy agradecidos que así sea. Comenten o no comenten. La verdad que es muy gratificante saber que por lo menos nos está haciendo todo esto al pedo, ¿no? Que hay que nos escucha, que nos prestan atención a lo que decimos y que estamos traumando a alguien. El gran Francisco Bueno, director de FM Oriente 92.3 de Ituzaingó, que fue donde nació Pasa la Onda, siempre me decía, ponete contento que te escucha, aunque sea una persona. Que alguien te escucha, ya es un montón. Ma. Te escuchaba. Gracias, ma. Gracias por bancarnos. Cuestión es que Capanga sigue de gira y en este caso, se va para el Auditorio Este, Avenida Rivadavia 17230, en Aedo, desde las 8. Podés seguramente escuchar este tema. Ride. Es la última de la agenda de viernes. Quédate porque recién arrancamos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh missing girl. Continuamos en el capítulo 223 de Pasar la Onda. Como les decíamos antes, se pueden comunicar con nosotros básicamente a través de lo que es el Facebook. Es la principal herramienta que tenemos. Tenemos también lo que es el Twitter, arroba Pasar la Onda. Tenemos el Instagram, es fácil. Entrás a Google, ponés Pasar la Onda y ya está. Ahí salís. Es el momento de contarles algunas noticias del mundillo del rock. Estamos escuchando a Amy Winehouse haciendo You Know I'm Not Good. Y bueno, ya todos sabemos que no era muy buena Amy, ¿no? Digamos, si bien como persona seguramente sería un ángel, pero descarrilaba como loca ella en su momento también, ¿no? ¿Qué es ser bueno, no? Qué pregunta. Sí, me metiste ahí en un pequeño brete. Pero la noticia no tiene que ver tanto con ella en sí como persona, sino con el despelote que se está armando por el documental que se va a estar estrenando en mayo en el Festival de Cannes, del cual les contamos hace un tiempito atrás, que en principio parecía que iba todo bien, la familia bien con la gente que armaba el proyecto. Arrancó como normal, decir, bueno, vamos a hacer un homenaje, decir realmente un homenaje a Amy Winehouse, y parece que ya ahora no está todo tan bien, parece que la familia está peleada con los muchachos que están haciendo el documental. Al parecer hubo, entre todos los comentarios que recopilaron, como que hubo algunas cosas que se dijeron que no parecían ser ciertas o como que... Como que no le dejaban muy bien parado, ¿no? Tampoco a la familia. Como culpaban a la familia del tema de sus adicciones y esas cosas, cosa que la familia plantea que es al revés, que es cuestión del exnovio y se empiezan a tirar la bola. Claro, sobre todo al padre, ¿no? Cuando testimonió el ex marido de Amy, él decía como que ella empezó a desarrollar sus adicciones a través de las cosas que habían pasado cuando ella era chica con su padre, y la familia dice justamente lo contrario, ¿no? Que él le daba cocaína, que le daba crack, digamos que él la llevó y que la manipuló hacia el camino de las drogas. Igual a mí cuando veo este tipo de cosas, y más cuando está tan cerca un estreno de algo tan importante como es un documental que habrá tenido una inversión muy grande, a mí se me prende la alarma, ¿no? De decir, ¿esto será real? ¿Que ha sido real esta pelea? ¿O estamos promocionando un poquitito el documental? 30-70, y el 70 es todo quilombo de propaganda, ¿no? Para mí. ¿El 70 es quilombo de propaganda para vos? Sí, ¿sabes cómo vende esto? Porque vos decís, este quilombo ahora quiero ver qué es lo que pasó, ¿de qué habla? La gran Kurt Cobain también, que hablábamos el programa pasado con el tema del estreno del documental también de la vida de Kurt Cobain. Bueno, en este caso pasa algo similar con lo de Amy Winehouse. La realidad es que es data, y yo desde acá por lo menos siempre aprecio, porque después vos podés llegar a sacar tus propias conclusiones y enterarte mucho más, tener mucho más data de lo que fue la vida de Amy Winehouse y qué pasó realmente en algún punto con su vida, que terminó de forma trágica. Sabemos que ella no era muy buena en el sentido de que la rock and rollaba bastante, pero sigue siendo una grosa, Amy. Monster, I just know, I know that the morning after you'll become a monster that brings me up and things. que esto también es un estreno, si no es un estreno, pero en el palo. Sí, estreno, tanto, la banda que tanto hemos hablado, hemos comentado, pero nunca habíamos escuchado. Sí, estamos hablando de Octafonic, en este caso, haciendo su uno de sus cortes, ¿no? Y la noticia tiene que ver con los muchachos, no solo que están ternados para los premios Gardel por primera vez en su historia, sino que tiene que ver con una noticia del ámbito más under, podemos decir. Hace un tiempito les contábamos, un tiempito no muy largo, les contábamos que con orquesta se había separado. ¿Qué tiene que ver con orquesta con Octafonic? Bueno, tiene mucho que ver con orquesta con Octafonic, porque recordemos que el cantante de Octafonic es la pareja de Lula Bertoldi, por ejemplo. Lula Bertoldi, hermana de Marilina, cantante de la con orquesta, y en la con orquesta tocaba la viola Hernán Rúpulo. Queda todo como un grupito, ¿no? Estaban armado, todos ahí, todos como entre casa, ¿no? Podemos decir. El swingereo musical, ponele. No. Bueno, sí, se puede decir de esa manera. Veo chocante el swingereo. Pero está bien, está bien. La cuestión tiene ponele que ver con que ahora, una vez ya disuelta la banda, es decir, la con orquesta, Rúpulo se suma a Octafonic como el violero principal, podemos decir, de la banda. La verdad que habla de una mezcla interesante. No era la primera vez que Rúpulo tiene, digamos, una incursión con Octafonic, porque ya ha estado tocando antes, por ejemplo, en el Cosquín, en los Roxy, ha estado ya coqueteando ahí con los muchachos de Octafonic. Lo que me llama la atención es que una banda que no tiene tampoco tan larga existencia como Octafonic ya tenga el tercer guitarrista, ¿no? Es verdad, es verdad. Yo estaba pensando lo mismo. Cuando leí la noticia me quedé y dije, ¿y bueno, puede pasar, ¿no? Es algo que pasa también, ¿no? Los miembros van cambiando, vas buscando diferentes cosas, y sumar un tipo como Rúpulo a la banda me parece que es un golazo. Suma, no lo niego, pero es raro como que de tanta entrada, tanta salida, tanto cambio de un guitarrista principal, aparte, no es que es el segundo guitarrista, que bueno, puede ser que se pudre y quiera salir, hace el primero. Sí, la cuestión es que hay un nuevo monster en lo que es Octafonic y se llama Hernán Rúpulo. Seguimos escuchando Octafonic y te contamos más noticias del mundillo de rock. Ya están acá las chicas de Amas de Casa Rock, así que en un ratito tenemos acústico y nota con las chicas, entre tanto más. Continuamos con más noticias del mundillo del rock. Hace unas semanas también les contamos que venía a nuestro país los muchachos de Deftones, nada más ni nada menos que acompañados con System of a Down. Una noticia que es más que importante, pero tenemos otra noticia, en este caso sobre todo de Deftones, que los estamos escuchando en este caso haciendo Poltergeist. Está faltando una S ahí, me parece. Poltergeist Haste. Bueno, está bien. Me dejaste la duda ahora. Me parece que me falta una S ahí. Bueno, estamos escuchando un tema de Deftones. Escuchando Deftones. Y la noticia tiene que ver con Deftones, justamente. Resulta que va a estar saliendo nuevo material y ya está confirmada la fecha de salida de este nuevo material, que es el sucesor de Koi no Shokan, que es el último disco de los Deftones. El disco, ¿saben cuándo va a salir? ¿Vos sabés, Nachito, cuándo va a salir? No, ¿cuándo? ¡No! ¡Dime! ¿Cuándo? El disco va a estar saliendo a la venta el 25 de septiembre. Todavía no tiene título. Es medio raro igual esto, ¿no? O sea, ya sabemos que sale, pero todavía no tenemos el nombre y nos falta tanto. Dicho sea de paso, van a estar tocando en la Argentina el 30 de septiembre, es decir, que probablemente sea el primer show de Deftones con nuevo disco. Así que yo imagino que van a presentar gran parte de ese disco. Es lo que uno piensa, ¿no? Es raro igualmente que no tengan todavía el nombre del disco y ya tengan una fecha de salida. Sí, es llamativo, por lo menos es llamativo. Y la realidad es que me parece una gran noticia saber que acá van a estar presentando la mayoría del disco apenas haya salido prácticamente. Creo que le suma un plus más a ese valor tan elevado que tiene la entrada, ¿no? Sí, no, para los que vayan, que no saben los nombres de los temas, pueden zafarla, caretearla. Ah, no, pasa que tocaron mucho el disco nuevo. Claro, la hacemos por esa de Reman. Zafaste. Gente, seguimos escuchando Deftones. En un ratito ya te contamos una novedad más. Y este es un estreno que se viene también. Así que escuchamos un poco de Deftones y ya venimos con más noticias. Estamos escuchando lo nuevo de Salta a la Banca, que se llama Multitud, en este caso el tema. Lo nuevo de Salta a la Banca se llama Eureka. Lindo nombre le metieron. Te da ganas de escucharlo, ¿no? Vos decís, ¿con qué se vienen ahora? Estamos hablando de una de las bandas que más ha crecido en el último tiempo, sin lugar a dudas, creo, por lo menos en el ambiente nacional. Creo que Salta a la Banca es de lo que más creció. En este caso cuentan con la producción de Ale Vázquez y Alejandro Kurz, que también es amigote de Santiago Cine, que de hecho han estado tocando de gira juntos y demás. Y realmente te puedo decir que escuchando el nuevo disco, te digo que vale mucho, pero mucho la pena este nuevo disco. Y vos sabés que yo con Salta a la Banca no soy un fan, porque no soy un fan de Salta a la Banca, pero este disco promete y ¿por te digo qué que me parece viene? Que... ¿Viene por el lado más rockero, por el lado más canción? Es más rockero. Para mí es definitivamente más rockero de lo que viene haciendo. Igual tiene muchísimos detalles. No lo pude escuchar tampoco tanto en profundidad porque le di una pequeña escucha ayer cuando me enteré, obviamente, cuando estaba buscando todo esto. Y realmente me parece que se viene un disquito que va a dar que hablar de Salta a la Banca, que ya, como decíamos antes, es una de las bandas que más ha crecido en el último tiempo y que va a estar tocando en el Estadio Malvinas Argentinas el 30 de mayo. Va a estar presentando Eureka y la novedad tiene que ver con que vos entrás y te podés bajar el disco gratis de la página de los chicos de Salta a la Banca y una gran novedad, si querés le pones el precio cuando lo termines de escuchar y lo compras. Eso está bueno, ¿no? Creo que también lo habían hecho con el CD anterior y la verdad que es una buena forma de venderlo y que la gente lo escuche, ¿no? Y que sepa un poco de la banda también conocerlo. Y no obligás a nadie, ¿no? Es que no, ellos te lo regalan si vos querés. O sea, si vos no querés poner un mango, en mi caso, por ejemplo, en este caso, es la verdad, no lo voy a chamullar. Lo puedes hacer tranquilamente y si querés colaborar con la banda, vas y lo haces. Un golazo. Eureka, dice la gente de Salta a la Banca. Esta es la noticia que tenemos para este momento y es la última que tenemos para contarte. No, queda una más. My life. Estamos escuchando ahora de Smashing Pumpkins y es la última noticia que te vamos a contar en nuestro capítulo 223, antes de que toquen las chicas de Ama de Casa Rock, antes de que hagamos la cobertura de las pastillas del abuelo en el Estadio Malvinas Argentina, antes de que Yanina Macera nos cuente lo que fue la presentación de Catu Pecu Machu en la Feria del Libro. La noticia tiene que ver con el cantante de Smashing Pumpkins, con Bill Corgan. ¿Qué hizo ahora? Bueno, les hemos contado también hace un tiempito que al muchacho le interesa mucho la lucha, digamos, la lucha libre en realidad, y como que venía acercándose a una empresa llamada TNA Wrestling, que es, digamos, una de las grandes empresas en Estados Unidos y que más show hace. Bueno, resulta que ahora el señor Corgan se ve que ya se cansó de pelearse con gente, con su banda, y ahora se va a dedicar de lleno a ser, digamos, el productor ejecutivo del departamento creativo. ¿Qué por choronga va a hacer ese muchacho? Bueno, lo que va a hacer es crear historias de los personajes. Qué cosa que no me gusta de lucha libre, claro, yo pero no bueno. No entiendo cómo caemos la luz ahí, la verdad. ¿No sabes qué? Si es una novela, ¿cómo lo llamas? ¿Cómo lo catalogas? No, a mí me parece una porquería importante realmente la lucha libre. Pero porque aparte te das cuenta que no están peleando, o sea, es muy mal actuado encima. Por eso, ¿cómo lo catalogas? ¿En qué rango entra? No me pongas, o sea, estoy poniendo ahí como no lo puedo catalogar, no me gusta. ¿Es para niños? ¿Vos decís que a los niños les atrae? Pero bueno, hay muchos adultos que les gusta, ¿eh? También. 100% lucha tenemos acá en Argentina, por ejemplo, así. Pero la verdad que es algo interesante en cuanto a lo que es la vida de Billy Corgan. Sabemos que es un muchacho bastante polémico el hombre y que no se viene llevando muy bien con sus, digamos, compañeros de banda. Y bueno, es el momento, me parece, de apuntarle a otro rubro. Así que Billy Corgan de a poquito se va haciendo más de la lucha libre y menos de la música. Esta es la última noticia que tenemos para contarles. En un ratito seguimos con más. Pasa la onda. Ayuda a otros y dentro del pecho. toda mi revolución. Revolución para no vivir más el rencor de los ojos que miran a otros pensando que son más que ellos. Vamos a ir presentando, seguimos presentando. Julieta Galzada acá en el bajo, ¿no? Es una viola, perdón. Le chispoteé, vamos por el otro lado. Ahí va. Señorita. Ella, entonces estaba bien. Sí, estaba bien. Ella es Julieta. Estaba bien con los nombres, pero mal con la ubicación. Exactamente. Nadia Bajo. Bien, Nadia Bajo. ¿Te sentís cómoda? Muy cómoda, la verdad. ¿Te gusta el formato acústico? ¿Les cabe el formato acústico o estuvieron laburando mucho para el acústico? No, nos gusta, está bueno. Le damos una vueltita de rosca ahí a los temas, interesante, nos gusta que muten los temas, ¿viste? A ver, ¿qué hacemos para este acústico? ¿Están cambiando según el acústico o ya tienen un set armado? No, más o menos, tenemos un set armado, pero... Chamuche, dale. Cambiarlo también un poquito, sí. Bueno, bien, ahora sí, vamos para el otro lado, vamos con Julieta, que es la guitarrista, perdón, Julieta, porque ya la hay. No, está todo bien, siempre pasa, puede pasar. ¿Siempre pasa? No, pará, siempre pasa, no, puede pasar, está bien. Puede pasar, zafamos. Ahí zafamos. Bien, bárbaro, bien, ¿estás cómoda vos también? Sí, muy cómoda, muchas gracias por invitarnos, la estamos pasando muy bien, recién llegamos. Saluda a mi familia. Saluda a mi familia, los quiero, los amo, la radio está buenísima. ¡Ay, bonito, buenísimo! Estamos... ¡Ay, gracias a todos! ¡Los amo a todos, gracias! Y por último tenemos, pero no menos importante, la tenemos aquí a Maru, hoy reducida al cajón peruano. Hoy estoy acá, chiquita. En cualquier momento me pegan con... Estás esquivando el mástil de la guitarra. Sí, no puedo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, listas para tocar. Bueno, no solo van a tocar, así que quédense tranquila que vamos a charlar un poquito más también. Están presentando disco, es el primer disco que tienen, ¿no? Porque yo me confundí un poquitito con la data, claro, así que necesito que me aclaren a mí y a la gente. Nosotras, Cristian, te comentamos que nosotras armamos un demo de 10 temas, que bueno, que lo venimos presentando, con ese demo laburamos un montón, pero bueno, este es el primer disco oficial de la banda, editado, promocionado, lanzado... Pero todavía no está oficialmente, podemos decir, lanzado. Lo vamos a decir ahora como primicia. Me encanta, me traigan primicias, muy bien. Me caen muy bien, chicas, ya les digo, me caen muy bien. O sea, la onda es que traigan primicia. Sí, la verdad que es una primicia. Lo vamos a lanzar el 21 de mayo en Jenny de Cabildo. Ajá. Vamos a estar haciendo rueda de prensa y luego vamos a estar ahí con la gente que se quiera acercar a escuchar el disco. Van a estar en contacto con nosotras, vamos a charlar, vamos a firmar los discos, vamos a firmar remeras, va a ser rockstar, digamos, bachas, corpiño, lo que ustedes tengan, lo que gana, venga, lo que venga, te firmo lo firmo que el quiera. Pecho. Ya no dije dónde. Está bueno, por eso puse el pecho, estamos en horario, pero vamos a estar menor, ahí no, hablando del disco, contando cómo se hizo, qué pasó, qué no pasó, cómo fue el proceso. Desde enero, ¿no? Que estamos con este material y ahora lo estamos lanzando, o sea, están con una ansiedad contenida. Me van a que tocar, me imagino. Y el 27 de mayo... Me estás tirando toda la data junta, boludo. Tenemos un ratito de nota. Es que va todo junto. ¿Viste? Ah, bueno, dale, sigue entonces. El 27 de mayo la presentación oficial en el Belma Café. Bien, me quedé pensando... Porque por no vamos a tocar después. En Jenny. No van a hacer ni siquiera un acustiquito, nada. Nada. La idea es... que se queden con las ganitas y que vengan el 27 al Belma. Ahí se banda la gente, me parece muy, pero muy bien. Hablemos un poquitito de... no, esta la tengo que hacer, perdón, discúlpeme. ¿En cuántas, qué porcentaje de las notas le dicen, che, ¿por qué una banda de chicas? Ahí está, vos. No, vamos, hablen. Vamos. Aire, si no te gustaría hablar yo y me quedo sin aire. ¿Por qué? Porque nos gusta, porque nos divertimos, porque nos encontramos, porque la vida nos encontró. Uh-huh. Y porque además tenemos el sheite de que la banda es una banda que se llamaba Más de Casa. Sí, igual me estás respondiendo a mi pregunta. El 99% de las radios nos pregunta por qué una banda de chicas. Ahí va, ya lo que responde. Yo ya respondí. Claro, ya estás tan acostumbrada que saliste de una. Ya tiene el speech. Claro, directamente. No. Me hubiese dicho, bueno, arrancá con el speech. Claro, ya iba a poner play y salía, ¿viste? No, bueno, era la pregunta que no quería hacer, justamente. No, nos encontramos y sí, somos una banda de todos chicos y la verdad que... ¡Wow, boludo! Lo disfrutamos, algo re nuevo. Ya no es algo nuevo. No, por eso mismo lo digo. Pero igual, es un proyecto propio, personal, que estamos armando, lo estamos haciendo crecer, lo regamos todos los días, así que... ¿Cómo? 2011, ¿no? ¿Arrancaron? Sí, en 2011 arrancamos. Hablan ustedes también, chicas, por favor. Yo me pasa que si me dejan hablar a mí, vos sos la mía, que ponen play y salimos a hablar como trompeta. Pero no, bueno, ¿cómo llegaste al proyecto, Maru? Bueno, con Nadia estábamos buscando cantante. Y le dije, ¿vos sabés que hay una chica que me encanta como canta? Se llama Daniela. Bueno, vamos a llamarla. Bueno, y al día siguiente nos enteramos que Daniela estaba buscando bajista y baterista. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Cayeron Nadia, Mariel. Se alinearon los planetas. Exactamente. Y bueno, y de ahí que no paramos. Después la sumamos a Julia al proyecto y acá estamos las cuatro. Juntos. ¿Cómo te convencieron, Juli? ¿O no hizo falta mucho? No, de repente me llegó un inbox al Facebook de Maru Cámara. Contándome que bueno, que tienen una banda, que están buscando guitarrista, y bueno, fui a un par de ensayos, probamos y ¿qué? Ya venías tocando, digamos, sí, no era la historia, digamos, no era una película, pero más o menos andaba por ahí. Pero ya venías tocando con bandas así habitualmente, venías tocando mucho, ¿necesitabas un proyecto que te identifique y te sentiste bien ahí? Sí, la verdad que sí. Yo empecé con una banda a los 15 años más o menos, con compañeros del colegio. Duró, no sé, uno o dos años. Después también con la misma cantante hicimos otra banda. Va, ella la hizo, me invitaron, estuvimos un tiempo. Yo pensé que te había limpiado, cuando dijiste ella hizo, dije, me limpió. No puedo evitar ese chiste, disculpen. Salud. Y bueno, como buscábamos cosas diferentes, también ellos siguieron, yo me abrí, y ahí había decidido no estar más en una banda porque... ¿A los guantes? Sí, porque tuve un par de malas experiencias. Escuta, sangre. Chisme. Sangre. No me podía encontrar, sangre, no encontraba mi lugar en las bandas. Hasta que llegaron estas chiquitas tan lindas. Estás loca, decí la verdad, dale, ibas a decir. Bueno, está bien, vamos a decir la verdad. Es una radio online, podés decir cualquier cosa. Y ahí finalmente me pude encontrar. Siento que este es mi lugar. Y... Eso sí, eso es muy importante. La sonrisa que tengo. Después te pasan el billete. ¿Me han arreglado? Bueno, eso en el corte. Está bien, en el corte hacemos las transacciones económicas pertinentes. Y bueno, o sea, se encontraron todas, me está faltando, vos nada, estás como un poco lejos, me voy a acercar para allá. Pasa que esto es radio en vivo, es radio under, porque si vamos a la radio super mega archiconocida, tenés así los brazos esos que te ponen los micrófonos y es un golazo. Mucho más fácil, ¿no? Movés así, listo, ya está. Soy yo, pero ¿para qué? Si la podemos complicar, ¿para qué la vamos a hacer fácil? Exactamente, sí. ¿Vos la complicaste con el tema del bajo? ¿Por qué la compliqué? Porque, mira, yo tengo una teoría, el otro día la comentaba. Alto bajo. Pero para escuchá mi argumento de teoría. Yo tengo una teoría de que el bajista, por lo general, suele ser el más, digamos, más tímido de la banda. Por lo general, no digo que todos. Pero, si el bajista es extrovertido, por lo general, arrancó tocando la guitarra. ¿Es tu caso? Sí. Muy bien, muy buena esa teoría. Sí. ¿Sabes que sí? O sea, y cada vez que la pregunto, es así. Sí, igual creo que el bajista que arranca tocando la guitarra es por una cuestión de desconocimiento. Es la primera herramienta que tiene ahí, claro, a mano. ¿Qué es lo más, lo que hay en cualquier lugar? Una guitarra. Claro, cualquier casa. Bajo, todavía me siguen preguntando si es una guitarra y por qué tiene dos cuerdas menos. ¿No? Entonces, bueno, ahí se... toca la guitarra, ¿no? No, claro, viniste con la guitarra, sí, es la guitarra, decís vos. Ya está. A responder la misma pregunta 50.000 veces. Exactamente. Entonces, bueno, pero... ¿Cómo fue la mutuación al bajo? Creo que como casi todo bajista que empezó tocando la guitarra, un día dijeron, necesitamos bajista. Bueno, te colgás el bajo y decís, wow, me encanta. Quiero subir a esta, hola, vamos a surfear. Listo, dejás la guitarra ahí y decís, ok, era esto. Claro, lo descubriste, ya te eligió también en un punto. Te elige, exactamente. Sí. Bueno, bien, estamos bien, me estoy divirtiendo, espero que ustedes también, del otro lado sobre todo, que se estén divirtiendo y se pueden comunicar con nosotros, pero antes de comunicarse, o pueden ir haciéndolo mientras tanto, vamos a escuchar un poco de música, ya que están así todas como súper preparadas para tocar. Vamos a escuchar. Vamos a hacer un tema que se llama Cicatrices. Muy bien. Cicatrices. ¿Quieren contar algo? No, me historia. Parece que cuando terminen de escuchar el tema no va a hacer falta contar nada. ¡Buena! Bien, ahí estamos habla, con las chicas por sí de Amas de Casa Rock. Vamos a escuchar Cicatriz. Estamos en el capítulo 223. Nadie sepa lo que hay en tu cabeza. Un encuentro inesperado, víctimas de la tristeza. Qué mirada sucia y transparente, con esos ojos a la gente. Una soledad sin miedo a perderse. Perderla y encontrarla, quererla y perdonarla. Cicatrices en tu cuerpo, cada una de ellas es un lamento. Está bien confiar, pero no morir en el intento. El intento. Ya no creo en ingenuidad como antes. Tu malicia perceptible, cualquiera podría perderla y encontrarla. ¡Excelente, che! Qué lindo que esté en una banda así, toda enchufada, me encanta, porque, o sea, yo siempre digo, me gusta, ¿viste? O sea, que te voy a decir, no, la verdad, es una mierda, no, realmente me gusta que toquen en vivo, pero así es otra cosa, che, gracias, fuera de joda por venir así, por traerse todo, gracias a vos. Pasá la onda, y bueno, es la idea, justamente. Chicas, estamos presentando Bacteria, de alguna manera, en sistema enchufado, semiacústico, bien, bien rockero, yo escuché el disco. Ayer particularmente lo escuché y lo tengo ahí fresquito ahí en la retina mientras hacía otras cositas, no te voy a mentir. No, olvidate. O sea, si encontrara tiempo para escuchar un disco completo un día. ¿Sabes qué? Mintiendo. Claro, no, lo escuché y realmente se nota. Yo me tomo mi tiempo para escuchar discos completos. Sentadita, sola, sin hacer nada, escuchando un disco. Realmente, con la luz apagada, te tomás una cervecita o lo que tengas ganas de tomar. Apretá atención y escuchar. Pero en la semana lo haces eso, dale. Te juro que sí. Suerte, yo no tengo tiempo. Pero la verdad que es algo muy disfrutable. Y realmente en el disco, o sea, ustedes me hablaban de que están tratando de buscar su sonido y bla bla. Hay un sonido redefinido, gente. O sea, no me chamullen, es rock. No, igual trabajamos, tenemos un blues que se llama Despedida. Ah, yo pensé que me decías, trabajamos, tenemos una vida también. No solo la música. No, trabajamos en cuanto al audio. De repente también nos gusta la crudeza de sonar por ahí lo más flat, pero de repente hay un no sé. No, perdón. No, porque me quedé con el... Plano. Plano, exactamente. Y sin embargo, que yo, la bajista, utiliza efectos, de repente yo también, y vamos sumando, y entonces hoy no es ayer, entonces siempre el sonido va a estar adaptado al contexto y a las circunstancias. Entonces lo que realmente nosotros predecemos es una fusión. Hay una cosa vintage que tenemos, pero también está mezclado con lo moderno. Y también las letras, ¿no? Tienen que ver con el momento en que uno vive, que es hoy, ¿no? Sí. Mientras estás hablando, no me está riendo. Pasa que el término me causó. Bueno, pero, me causó, claro, pero no puedo evitarlo, sí. Yo ya me imagino para dónde se disparó tu mente, pero no voy a decir nada. Creo que no tenés ni idea. No, ni idea. Bueno, después comentamos. Lo dejamos ahí. Cambiame la música. Se pelean a ver quién tiene menos idea. Bueno, la verdad es que estamos al horno, ¿no? Tenemos que pensar quién tiene más ideas. Pero bueno, claro, estaba escuchando. Yo estaba pensando en eso. Sí, arregla. Cambiame la música. No, y te decía. No, es que se nota también mucho. Se nota esa mezcla de épocas. O sea, es un disco que hablamos también con Nanu. Que suena muy, muy bien laburado en cuanto a que hay un. ¿Cómo explicarlo? Hay una sonoridad que es clara. Que se nota que no es un primer laburo. No, bueno, fue mezclado en Panda. Y explica bastante. Todos los sonidos que se utilizan en el disco son todos analógicos. Todos los efectos que escuchás de cámara, de delay, de flanger, de phasers, bueno, ni hablar de los paneos o los planos de dónde está ubicado cada instrumento, lo que fuese. Estamos hablando de algo realmente pro. Trabajado, sí, claramente. Lo masterizó Mario Breuer y el drum doctor del disco es el Bolso González. O sea, aparte de todo esto, están conectadas hasta la manija. Esa es la realidad. Yo enchufame a 380. No, pero yo me refiero a conectadas también, no solo a la electricidad, sino conectadas también con gente de, digamos. Porque laburamos, Cristian, laburamos un montón, conocemos gente y queríamos hacer un disco de primera línea, ¿viste? Que ya a esta altura siento que nos lo merecemos. Nosotras y todos ustedes, todos los que estamos acá. No se nota igual, ¿eh? También que nos identifique en el sonido que estábamos buscando. Y para el sonido que queríamos, como ella te decía, todo analógico y que se note la crudeza, y como grabamos, que grabamos todas en una toma, o sea, en vivo, y no queríamos que se pierda esa esencia. Y nos pasa por ahí, pasa que hoy en día se comprime mucho el audio, los discos se escucha todo igual, te cuesta diferenciar el plano de la bata, el plano del bajo, el plano de las violas. Entonces realmente buscamos gente en la cual confiábamos para que quede como nosotras queríamos. ¿Y lo lograron? O sea, ¿sienten que es ese material? Por supuesto, estamos muy contentas, de verdad. Bueno, pónganse contentas, realmente suena muy bien. Bueno, lo digo yo, carajo, mierda. No, es la realidad, pasa la onda. Oh, chata. Listo, me dejaste muy fácil, boludo. Esa fue muy fácil, gracias. Está bien. Bueno, hablando obviamente cuando fue la grabación, de un laburo, ¿cuánto tiempo estuvieron grabando? Hicimos la parte de las tomas, de los temas, de bajo y bata especialmente, una semana, ¿no? Tres días. Hicimos 3 días de bajo y bata, que lo dividimos en 3 tandas, son 11 temas, de 4, 3 y 3. La Ñeguita grabó las voces en un día. En 5 horas grabó todos 11 temas, todos los coros, más o menos la piba. Y guitarras, sí, más o menos. Guitarras habrán sido, sí, 4 días. O sea que ya tenían una preproducción o ya lo tenían muy tocado. No, es que teníamos una preproducción hecha con el Negro García López de todo el año laburando a pleno. Y bueno, este disco está dedicado para él. No. Y me imagino, es algo medio Avis. Ya tenían todo laburado, digamos. Tenían ya, era. También vamos a ser sinceros. Apretar rec y tocamos. Claro, también hablemos de una realidad. Hablemos de costo. También un estudio Panda no es así. Hoy me levanté y voy a decir, vamos a tocar el estudio Panda. Ojalá pudiese ser así. Claro, pero no. Entonces tenés que aprovechar el tiempo. No, pusimos. De todas maneras, el estudio Panda fue sustentado por el productor del disco, que es Marcelo Corbalán. O sea que sí, aprovechamos el tiempo, pero disfrutándolo, nada corriendo. Qué bueno eso, qué bueno de poder de no tener una presión de que te corra el tic-tac-tac. ¿Qué te parece, estás en Panda, disfrútalo. Lo mismo ahora, ¿viste? Tenemos el disco, okay, a disfrutarlo. A disfrutarlo. El disco sale por DBN, va a estar distribuido en todo el país. Fundamental, fundamental. La idea es que el material le llegue a toda la gente, que mayor cantidad de gente posible, porque de esa manera tenés la posibilidad de elegir si te gusta o si no te gusta. Si no lo escuchás, no lo vas a saber nunca. Entonces, esa es la idea, ¿no? Sí, igualmente hay un detalle con el cual yo me quedé pensando, que no me pareció que estaba, por ahí me estoy equivocando, ¿no? Pero el material está para descargar gratuito. El material está para escuchar en YouTube, gratis, pero después en Spotify me parece que no. Sí, en Spotify está gratis, pero no está para descargar. Para descargar. Sí, para escuchar, sí, para escuchar, digamos. Lo podés escuchar igual que en YouTube. Claro. ¿Y si no? ¿Una decisión, digamos, de ustedes, o dijeron, no fue usted, digamos, estoy metiendo la pata donde no debo? Bancate ese defecto. Estás con las frases, entonces estás acostumbrada, estás acostumbrada. Sí, es así. ¿Todo el tiempo? 24 horas. Eso fue lo padecido un poquito. 7 días a la semana. A la semana. Sí, sí, por lo general tenemos 7. Pero sí, sí, no, tenés razón. Maya, no sé. Claro, no sé. Bueno, por ahora son 7. Vamos a quedar un... El calendario maya tiene que ver con el ciclo de la mujer. Y nos fuimos más. Muy interesante, ese es un tema muy interesante. 28 días es el mes, por eso hay un mes más. Bueno, data para la gente en Pasar la Onda también. Bueno, tenemos una enciclopedia. Somos más chicas que chicos acá. Yo le decía a Nachito, le digo, estamos hoy en desventaja numérica, pero amplia desventaja numérica. Y sí que vino Abdel para a sumar un poquito con nosotros, porque estamos perdiendo como la guerra hoy. Pero bueno, la cuestión no tiene que ver con los ciclos femeninos o masculinos, sino que tiene que ver con, obviamente, con este nuevo material Bacteria, que imagino yo que quedó mucho afuera. No sé por qué tengo esa sensación. Amor Bacteria. Perdón, amor Bacteria. Ahí va, de nada. Sí, quedaron muchas canciones afuera. Esta fue una selección que hicimos nosotras. Ya mismo, más allá de la presentación del 27 en el Belma Café, ya están surgiendo temas nuevos en la sala. O sea, estamos realmente con muchísimas ganas y con muchas ideas que es necesario volcar. Bueno, yo ahora me compré un instrumento nuevo que se llama el vocoder, que es un sintetizador. Así que se van a sorprender. Miren lo que traje hoy. Miren así. Tira sonidos cósmicos en todos los ensayos. Bueno, no te pueden decir que no se divierten, vamos a hacer. Pero digamos de que hay una búsqueda permanente en la banda, de una investigación permanente, de una investigación que tiene que ver con lo profesional y con lo personal también, porque el crecimiento es muy paralelo, ¿no? Musical y personal, ¿no? Quiero decir, de tratar de ser lo mejor humano posible dentro de las posibilidades, de la posibilidad que te da este mundo. Posibilidades rondantes en el universo de posibilidades extremas. Claro, sí, no, es entendible. Siempre se trata de ser mejor de lo que uno puede llegar a ser. Yo la verdad que no lo intento, la verdad que no me, digo, hasta acá voy con esto y me alcanza. A mí la música me ayuda mucho a encontrarme a mí misma, ¿no? Sí, imagino que por algo tocan también, ¿no? Sí, o sea, es la forma mayor de expresión. Eso que te decía ella, de que nos tomamos el tiempo para escuchar un disco, es porque hacemos tipo escuchas. Nos sentamos las cuatro, ponemos un disco y lo analizamos por completo. Cada instrumento, cada tema, qué es lo que sobresale, el audio, los arreglos de los instrumentos. O sea, nos tomamos el tiempo hasta para eso también. Claro, van tomando, lo tienen ya hecho como método, ¿no? Claro, exactamente. Es un modus operandi. No es un método, es algo que no podemos evitar hacer. Claro, además. Les encanta la música. Tenemos vinilos, tenemos un reproductor de vinilos, tenemos YouTube es una perdición. Sí. No tenemos paz. Es decir, loco, no puedo, o sea, siempre encontrás algo nuevo, ¿no? ¿No les pasa a veces eso de decir, loco, la verdad que me cansé de buscar, no quiero buscar más, hoy quiero escuchar algo nada más? No, igual no puedes parar con YouTube. Es imposible, porque aparte te van apareciendo más opciones. Bueno, hablando de opciones, una de las opciones que tenemos en este programa es que vuelvan a tocar, ¿les parece? ¿Tienen ganas de hacer un temito más? Creo que es una de las mejores opciones. Sí, pues seguimos hablando, nos vamos por la rama. Bueno, pero es lo que tratamos de hacer en este programa. La idea es que puedan hablar, que podamos charlar, y así se conoce más allá de lo que se escucha, se conoce también un poquito a la persona que es realmente importante y te llena el mensaje. ¿Qué van a tocar? Vamos a tocar un tema que se llama Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. ¿A quién le chorearon? Mirá, le desloran, ¿qué está? No, bueno. loco, tío. Bueno, acá si me planta la chica, mejor me quedo callado. Acá es laburo. Atrás, aunque no parezca. No, sí, parece y se nota, parece y se nota. Estamos con las chicas de Amas de Casa Rock. En un ratito estamos con más programas, ¿eh? Esto no es todo, pero ahora suena así. Es una noche enero y yo me pierdo. Un extraño y fugitivo que vuelve cuando lo revivo. Me dijiste que me vaya, me ibas a esperar. Yo me fui, me dejaste mi libertad. Me recordaste mi libertad. Me dejaste mi libertad, pero te acordaste tarde. Nos miramos. Dejaste pasar, mejor que lo dijiste. Me iba a hacer tan mal y te fuiste. Me dejaste mi libertad, me recordaste mi libertad. Me cansé. Hice alguna señal, menos mal, me di cuenta y no dije nada más, nada más. Me dejaste mi libertad, me recordaste mi libertad. Me dejaste, gracias por recordarme. Me dejaste. Pero ahora no sé qué hacer. Como decían, si bien no es algo nuevo, realmente no, nada nuevo. No, pero lo que es nuevo es, bueno, no sé si es nuevo, ¿no? Pero lo lindo es que se sienten en su lugar y están en realmente en sintonía con lo que están haciendo y se nota. Y yo creo que este disco le va a traer muchas satisfacciones realmente. Sí, así va a ser. Te lo firmo ahora, con la zurda también te lo firmo. La verdad es que me ha gustado muchísimo, la verdad que muchas gracias por venir. Ayer me quedé muy cebado, honestamente, con el disco. Dije, está bueno, esto, la verdad que va. Así que, sí, fue esa sensación. Y bueno, de a poquito tenemos que ir cerrando. Quiero que nos recuerden a nosotros, obviamente a la gente, cómo es el tema de, porque van a hacer una fecha, ahora tienen la conferencia de prensa. Lanzamiento claro, del disco oficial. Están en todas las disquerías. Ajá. Y el 27 es la presentación oficial donde tocamos. Claro, digamos. Ya están mostrando ahí. ¿Qué están preparando para eso? Carne viva. ¿Qué está preparando? Estamos preparando un set acústico, un videoclip, hay unos shades ahí que pueden ser muy interesantes. Están laburando. Aparte, el lugar es muy lindo para presentar disco. ¿Dónde era? Belma Café. Belma Café, me resuena, es en San Telmo, Palermo. Palermo, Fitzroy. Sí. Y Gorriti. Humboldt y Gorriti. Ok, bien. La verdad que, bueno, la mejor de las suertes. Gracias. Y Cristian. Obviamente, de nada. Gracias. De corazón. No, y gracias a todos ustedes por la buena onda, por todos los que estamos acá. Es una bocha, ¿vale? Me agarro y para la avalancha. Dale. Ama de casa. te llamamos toda la hinchada, ¿viste? Te llamamos trapo. Tenemos el de pasar a onda, aunque sea. Metemos el trapo ahí. Obvio. Algo es algo, ¿viste? Obvio. Chicas, les voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todas las bandas. No van a ser excepción. La pregunta tiene que ver con el nombre de nuestro programa, de nuestra radio. Se llama Pasa la Onda, por si no se enteraron, se los digo ahora. La idea, justamente, en nuestro programa de la última pregunta es que, como llegaron ustedes hoy acá, le pasen la onda a otras bandas que les gustan a ustedes, ya sea por amistad, seguramente tienen un montón, una, dos, tres, las que tengan ganas, siempre vemos eso, como para que se continúe esto, ¿no? Aunque sea que te suene el nombre, que por lo menos lo escuches una vez, es un pequeño granito de arena que se aporta. ¿A qué bandas pasarían la onda? Yo te veo muy pensativa y te quiero preguntar a vos. A vos te quiero preguntar. No. No, pero pueden pasar todas, ¿eh? Sí. Hay bandas que son muy amigas, la verdad que se han portado también muy bien con nosotras. Puede ser la Caldera Rock. Sí, la Caldera Rock y van por el rock, claro. Seguro que ahí los conocen porque son también de por acá. Del barrio, digamos, barrio, son sí, de Paternal, sí. estamos en la cocina de Pasar la Onda. Bueno, la Caldera puede ser una banda, yo puedo hablar con Juanpi. Todo el material que quieran mandar. La Buenos Aires Blues. La Buenos Aires Blues, esa sí la tengo de nombre, por ejemplo. Esa mata, y después tenemos a los chicos de Pilotos también. Ajá. Recopados, con Facu, que canta. Sí. Es muy amigo. ¿Y por dónde? ¿Por dónde? Si estoy diciendo que decirlo... tres géneros diferentes. Bueno, sí, justamente. Sí. Expláyense. Una banda de blues, una banda de rock and roll, que y una banda de rock. Y una banda de rock. Claro. Que sería La Caldera. Falta una, entonces, pará. Rock, rock and roll y blues. Ah, pará, me falta entonces una, porque me dijiste dos, me dijiste La Caldera. Me dijiste a los chicos que son de por acá cerquita, que era el nombre. No, La Caldera son acá, La Caldera Rock. Sí, me perdí, una brújula, por favor. Que canta Coy, divino, canta bárbaro él, Juanpi. Tres grandes bandas, sí, te tiramos tres yates copadísimos. La Buenos Aires Blues Band, que ahora los chicos van a estar tocando. ¿Con la Mississippi? Con la Mississippi, creo. Bueno. ¿No tocaba hoy la Mississippi? No, hoy no tocan. Pero con ellos no. Ah, justamente con ellos, ¿no? Digamos. O sea, tocan a Mississippi, pero no justamente con ellos. No, bueno, después Pilotos, que yo soy muy amiga del cantante, Facundo Iñigo. Y después tenemos. Jueves, a Belushi. Estuvo muy bueno. Muy interesante. Los jueves había mucha gente. Y en junio vamos a estar tocando en Belushi también. Nos faltó una fecha, por decir. Pará, les faltó una fecha. El 8 de mod en mayo. Es más. Perdón. El 8 pueden venir a Mod, que de hecho van a estar cubriendo ustedes el evento. Exactamente, vamos a estar ahí pasando la onda. Antes de la presentación del disco, tienen esa fechita para venir a prueba, entrar un previa, digamos. Prueba preliminar. Para entrar en calor un poquito, a ver qué. ¿Cómo estamos? La entrada es gratis. Es un golazo. After office, bien. Granito. Pasa la onda, dale. 8 de la noche. ¿Qué más te puedo vender? ¿Cómo te lo puedo vender? Acá Roma, nuestra manager, nos pasa los códigos. Una genia, Roma. Gracias por estar ahí, Roma. Armando toda la movida también. Roma. Reconocimiento a la familia también, che. Obvio, de eso por se favor. Trata. Y entonces tenemos la presentación próxima, la semi-presentación. Después tenemos la presentación oficial, rueda de prensa. Van con todo. O sea, van con todo. Los tapones de punta. Este tren no se para. Vamos. Olvídate. Bueno, chicas. Como Volver al Futuro... vamos. Pero paró, en algún momento tenían que haber seguido haciendo películas. Pasa que se complicó esto. Sí. Se complicó, se empezó a mover todo. Entonces... Se empezaron a pisar, ¿viste? Claro. Michael Fox después se dedicó a otra cosa. Claro, sí, bueno. Sí, es verdad. Bueno, fue cambiando. Sí, pero bueno, este tren no se detiene. No se detiene. Bueno, hemos presentado Amor Bacteria. Vamos a escuchar ahora un temita más. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, chicos. Les agradecemos su buena onda. Muchas gracias. Pasar a onda, amas de casa rock. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar entonces un temita más. Nos queda más programa, nos queda más capítulo 223. Y vamos a escuchar la chica del gesto y yo me lo quedo mirando diciendo, what the fuck. Sí, fue medio raro, ¿eh? No, pero estuvo bien, o sea, si lo pensamos, claro. Pasa que la gente no lo ve todo esto. Vamos a escuchar Puerta, las chicas de Amas de Casa Rock han estado aquí en Pasar la Onda y muy agradecidos que le estamos. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Gracias, chicas. Los caminos no se cierran. Por ponerle un taquito a tu puerta, bajar del cielo y conocer la materia que en ese momento es. Hey. Solo es la realidad que vos me das. Y nada, nada va a cambiar. Estás. deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's, every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me. Schitterer, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick. Hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me. Das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me. Este sábado ya estamos escuchando a Mi Última Solución, haciendo Del Viento. Yo quiero que vos me digas, Nachito, ¿entendiste? ¿Es una palabra? No, no entendí nada. Ah, me pareció, porque por ahí era yo nomás, ¿viste? O sea, no estoy despreciando, no me caigan con esa, pero la verdad que no entendí nada. Grunido fue toda la canción, digamos, lo que se escucha, ¿no? Pero bueno, más tirando a hardcore la cosa, ¿no? Viene bien, bien pesadita. Arrancamos con la agenda de sábado. Hoy en la agenda de sábado vamos a escuchar bandas que hace rato que no pasamos o que no pasamos nunca. Por ejemplo, Mi Última Solución, creo que no la pasamos nunca hasta el momento. No, es el primer estreno de lo que es el sábado. Del sábado, que viene con varios estrenos, así que atendí ahí, gente, a quedarse, porque esto recién arranca. Todavía nos queda la cobertura de las pastillas del abuelo en el Estadio Malvinas Argentina. Nos queda la cobertura de Catupecu Machu en la Feria del Libro. Y además de eso, le contamos un par de fechas para que tengan opciones este sábado. Mi Última Solución va a estar tocando junto con Sentencia, Nuestro Pasado Septiembre, Amanece Negro, Emma, que así se llama el nuevo disco de Científicos del Palo, El Maravilloso Mundo Animal, que también lo estuve escuchando ayer y se los recomiendo, pero este estamos hablando de Emma, es una banda. Tanto hablaste suena. Que no escuchabas música, mismo que estuviste escuchando música ayer. Sí, pero yo siempre estoy haciendo otra cosa, digo que no me siento a escuchar música nada más, que la verdad que es algo que me gusta hacer, pero no tengo tanto el tiempo. Además de Emma, va a estar tocando también la gente de La Caída de Andrómeda y A Taste of Glory. Esto va a tener lugar en el Club Tucumán. Nos vamos para Quilmes, vaya a saber dónde es el Club Tucumán. Andrés Baranda 8941. Ponele. Ponele. 800-900. Te pasas en la esquina, mirá para los dos lados. Claro. Con lo que ves cola, es ahí. Y esto también arranca tempranito el sábado ATP. Bueno, un rejunte de bandas y una linda noche para ir allá en Zona Sur. Primera de la agenda del sábado, Mi Última Solución es lo que suena siendo Del Viento. Estamos escuchando lo nuevo de Felicidades Roy, banda de amigos. Le mandamos un gran saludo, bueno, a toda la banda, ¿no? A Fede, el saxofonista, que también colabora con Mundo Bullicio también en un punto. Le mandamos un gran saludo a Simonki. Para mí va a seguir toda, vas a hacer toda la vida Simonki para mí, Negrito. Que es el cantante, ¿no? Lo vi el sábado y no lo saludé. Muy mal. ¿Puedo explicarle por qué? ¿Viste que estás subiéndote al tren? Sí. Y ves que viene y se te va el tren. ¿Qué hacemos? ¿Saludos o se me va el tren? Me pasó. Yo lo miro, si me mira, levanto la mano. No levantó la mano, ya está. Me subí al tren. Ya fue. Me pasó con mi primo una vuelta. Estaba así, el loco me estaba por subir al subte y el chabón estaba así y lo vi cuando abrió la puerta. Se me escapó, obviamente, el subte. Y nos quedamos los dos así, como diciendo: hola. ¿Y perdiste el subte? Sí. Estaba yendo a Luna Park. Estaba yendo a Luna Park a ver a No Te Va a Gustar. Aquella noche, hace un tiempazo. Es verdad, estamos esperando en la puerta. Por eso llegué tarde. Básicamente vamos a estar, estamos escuchando el tema de Zombies y Payasos, que es el nuevo disco de Felicidades Roy. Esto es un adelanto, van a estar adelantándolo justamente en Casa Hawái, que es la casa de los chicos donde tienen su centro cultural, que queda en la Avenida de la Plata y Río Avia. Para aquel que quiera saber bien la data, se tiene que comunicar por inbox, porque no la podemos decir, porque obviamente es un centro cultural y no queremos que siga estando abierto. Esto es gratis y arranca a las 22:30 horas. Les recomiendo averiguar donde queda porque Felicidades Radio está sonando muy bien. Yo lo vi a fin de año, el año pasado. Sí. Si no va a ser este año, fin de año. Y no, pero viste cuando una banda está sonando muy. Y están afilados. Están poniendo las pilas. Están afilados. Y encima en Casa Hawái hay un dibujo ya casi terminado, que creo que va a estar terminado por Is Ice, que es un grafitero de los más importantes que hay en el país y es amigo de los chicos. Así que suena Felicidades. Estamos en agenda de sábado. Mientras hay carreras clandestinas aquí en Paternal, escuchamos el ruido de los motores rugiendo como lobos. Apuesto 10 pesos que el rojo llega primero. Pues sí. Siempre el rojo llega primero, pará. Y sí. No está primero. Bueno, también lo suele pasar. Estamos escuchando a Simu Rudiera, hicimos en agenda de sábado. Van a estar tocando en el oeste. Nos vamos para Hurlingham. Allí queda el bar. Y se llama así el lugar, ya sé que hay varios bares ahí, pero el lugar se llama El Bar, que queda en Avenida Roca 1279. La verdad que se han abierto más bares ahí en la zona de Roca, que ya había, allí también está el galpón, ¿no? El mítico galpón de Hurlingham, donde has sabido tocar, por ejemplo, Sumo. Lo bueno y lo malo que tiene esa zona es que está como que todo concentrado en tres cuadras. Sí, y no más de tres cuadras. No, uno al lado del otro. Y está bueno, es el centro, ¿no? Ahí en lo que es el conurbano bonaerense, la gente, muchos se mueve dentro de su lugar. El otro día hablaba eso con mi familia y hablábamos de que, por ejemplo, el de Ramos no sale de Ramos, por ejemplo. Es como que hacen todo ahí. No se derrama. Claro. Es difícil, Nacho. Qué difícil me lo haces así. Se pueden comunicar, gente, ¿eh? Pueden comunicarse con nosotros a través de lo que es el Facebook, a través de lo que es el Twitter. También tenemos Instagram, el WhatsApp, tenemos el número por ahí en algún lado. Bueno, tenemos WhatsApp también. O sea, gente, tenemos el WhatsApp. Bueno, cuestión que Simu Rudiera, como les decía, va a estar tocando en Hurlingham, junto con Bill Motor. Estamos escuchando el tema Pajaritos. Esto arranca a las 22 horas y es parte de nuestra agenda de sábado. We'll be right back. Bueno, seguimos con el sábado bien underground y estamos escuchando en este momento El Visir y los del Averno. Esto no es un estreno, ya hemos escuchado a esta banda, por ejemplo. Sí, es un cuasi estreno, porque yo solo había sonado una vez, sí. Dos como máximo. Me acuerdo de nombrar mucho El Visir y los del Averno cuando estábamos todavía en Ituzaingó, cuando arrancó este proyecto llamado Pasa la Onda, ya por el 2011, noviembre del 2011. Estamos ya muy cerca de los 5 años, loco. Bueno, no tan cerca de noviembre, pero más o menos, cuando nos queremos acordar, estamos en noviembre. Ya está, quizás ya estamos en mayo casi. Totalmente, ya estamos en mayo. Todavía no técnicamente, pero ya está. Nos faltan cuestión de minutos. Por cuestión de minutos, es que todavía no estamos en mayo y algunos minutos más vamos a escuchar a El Visir y los del Averno. Pero antes les vamos a contar que van a estar tocando junto con Eco y Lógico, me gustó ese nombre, muy interesante, en lo que es Museo Rock. Nos vamos ahora para Liniers, Avenida Rivadavia, 11.011. El otro día estuve charlando casualmente con uno de los muchachos de Museo Rock. Llamaron por teléfono a mi laburo y me tiran la dirección. Dice, digo, Rivadavia, 11.011, ese museo. Y ahí empezamos a charlar, viste, como la gente, como charla con boludeces, ¿no? ¿Qué tenían que llevar? Contá las intimidades. No me acuerdo. Unas mesas. Cambiaban las mesas para hacer más lugar. O sea, porque tienen que sí o sí tener mesas por la habilitación. Entonces cambiaban por unas mesas altas y hacía más lugar, que era una de justamente de mis críticas que le hacía el lugar en ese momento. ¿Para la parte bandas o para la parte...? Para general. La parte bandas. Así que más lugar en Museo Rock. Muy buena pregunta, Nachito. Escuchamos a El Visir y los del Averno haciendo Nif Naf. Nos queda una más de Agenda de Sábado y ya se vienen las coberturas. Soy la vida, soy la muerte, soy un diablo y también soy Dios. Somos lo que queda, somos más inestables, somos madera seca que de la nada se arde. No creemos en nada de lo que se supone, mucho menos en tus buenas intenciones. Espero ansioso para verte, ver la expresión en tu cara. Cuando al final abras tus apretadas manos y veas que no hay nada. Estamos escuchando, ¿cómo es, Nachito, el nombre de esta banda? Le Riles Faux. Muchas gracias. ¿Sabes que me acabo de cuenta? Acá somos cada vez más capitanes acá, ¿no? Ahora todos nos cagamos a pedo. Bueno, sí, es una temática que se ha instalado. Podemos hacer un hashtag. Hashtag te cagamos a pedos pasándote la onda. Sí, me cagaron a pedos y lo peor que dije, bueno, y salí. Encima yo, pues, de... Sí, así. Ahí te cual perrito. Ahí. Y encima yo también no te cagué a pedos, pero te medio como que te induje a que hables también. Sí, tiene razón. Bueno, la cuestión es que, como decía Nachito, estamos escuchando a la banda de uno de los cantantes de Caramelo Santo, en este caso, haciendo su tema Pequeño, que tiene bastante que ver con su cantante, ¿no? ¿Puedo decir que viene por ese lado? No quiero bardearlo, pero en la realidad no es muy alto, que digamos. La cuestión es que van a estar tocando dentro del marco de un festival que se va a estar haciendo en el City Bar de Martínez este sábado a las 18 horas. Van a estar tocando antes la gente de X In y Diagonal 18 para el cierre los muchachos de La Real Fox. No es lo mío, en francés no es lo mío, Nacho. Linda banda, interesante, medio ska. Una gran banda. Medio ska, medio reggae, esa es la parte más fiestera, digamos. Sí, y no tan cumbiera. Claro. O sea, la parte más ska, reggae, fiestera, Caramelo Santo. Pero no tan, claro, pero no tan, por ahí, cumbiera, como que tiene sus momentos a veces Caramelo Santo, ¿no? Que vienen más asociados al otro cantante, que es el muchacho bastante grandote y con poco pelo, para no decir de calvo, ¿no? Estamos escuchando Pequeño, lo seguimos escuchando en un ratito nomás. Tenemos la cobertura de Catupecu Machu, ya está acá la señorita Yanina Mazzarella, que junto con Juan Ignacio Miranda van a estar charlando de lo que fue la presentación de Catupecu, y yo les voy a estar contando de lo que fue Las Pastillas del Abuelo en el Estadio Malvinas Argentinas. Además de eso, nos queda Estando a las Antenas y la agenda de domingo. La de sábado termina con este tema. Yeah. Bueno, es el momento de la cobertura de Catupecu Machu a cargo, sobre todo a cargo de la señorita Yanina Macera. Buenas noches, Yanina. Buenas noches. Hola, Yanni, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo? Vamos a contar un poco, ¿no? Ah, bueno, está bien, quería hablar un poco de la vida, no hablamos, nah. Entonces, quería cómo estabas, pero bueno. Bueno, Catupecu el viernes Machu. Pasado, en la Feria del Libro, gratis, Catupecu Machu, nada, era la verdad una oportunidad buenísima, ¿no? Para ir ahí, además, recorrerte la Feria del Libro, que desde las 20 es gratis. ¿Todos los días es gratis desde las 20? ¿Todos los días? Ah, no sé, pensé que sí, no sé. Lo importante es que ese día era ese día, gratis, viernes hubo música 20. Gratis, a partir de las 20 horas que la Feria del Libro la estiraron hasta las una de la mañana por lo menos. Sí, después estuvo Hilda Lizarazu como en un set adentro de la Feria del Libro que no se podía ver mucho, pero sí, era como íntimo. Como una falta de respeto para Hilda Lizarazu, más o menos el lugarcito que le dieron, ¿no? Como que esto era más grande. Era un lugar íntimo. Demasiado íntimo, sí. ¿Qué sé yo? Un baño es un lugar íntimo, pero es muy chico para muy un stand era, un stand, digamos. Sí, bueno, sí. Lo importante fue que fuimos a cubrir lo que fue Catupecu Machu. No sabíamos de la presencia de Hilda Lizarazu, que iba a estar tocando ahí. La vimos por ahí antes. Ahí en el recorrido, en la previa, hasta que desapareció. El momento Cholulo. La fotógrafa bueno. Casi quería sacar la foto, ¿no? Se le escapó la foto porque a la fotógrafa. La ama, feo, ¿no? Te amo, Hilda. Bueno, Catupecu Machu. Catupecu. No, bueno, la verdad que fue un show donde estuvieron presentes todos los temas más conocidos de ellos, ¿no? Magia Veneno, cuadros dentro de cuadros. Y lo que estuvo bueno fue que se lo dedicaron, bueno, como siempre Spinetta, cuando hicieron Seguir Viviendo Sin Tu Amor, ¿no? Sí, se dedicaron a Spinetta, también a Gustavo Cerati haciendo Persiana Americana, una gran versión, no la tenía escuchado. Ah, es verdad, estuvo muy buena esa versión. Yo no la había escuchado nunca a Catupecu Machu en vivo y me ¿no? sorprendió. No, pero me parecía como demasiado cambio de músico, ¿no? De pronto eran tres, de pronto eran cinco. Sí, de fue cambiando el bajista. Como que... Aparte el bajista, sí. Como en los momentos que Fernando largaba la guitarra y se la pasaba a otro guitarrista, uno de Jopito que había. Ah, no sí, sé. No, tampoco. Pero bueno, estuvo muy bueno. Después también se lo dedicaron a Eduardo Galeano. Ese momento estuvo bueno, viste que él leyó una frasecita de Eduardo Galeano diciendo, bueno, agradeciendo a toda la gente que se había acercado, ¿no? Y diciendo, las canciones se hacen como en pequeños momentos íntimos y de repente estamos acá en el medio de tanta gente, como algo que empieza desde lo íntimo, desde lo más privado, ¿no? De repente hay un montón de gente que está viendo y eso se hace enorme y llega. Queriendo reflejar, ¿no? Como algo desde la nada pasa a ser mucho, ¿no? Como algo que está un líquido dentro de un vaso que el derramarse tenía una gran mancha. Ponele. Sí, estuvo muy buena esa canción. Y después hubo varios momentos, ¿no? Hubo un momento que me llamó mucha atención de lo que hablábamos antes, Cristian, con el tema de los nenes. Había un nenito con una tantas boludeces hablamos, pero una de esas boludeces hablamos de un nene que, de los nenes y del rock, ¿no? De llevar los recitales, el ATP. Había un nenito que debía tener unos 5 años, 6 como máximo. Y lo tenía a UPA el padre y el nene estaba sacadísimo cantando todas las canciones. Se sabía todos los solos de batería, te das cuenta, ¿viste? Cuando iba con la mano y sabía el ritmo. Haciendo lo la mímica. Lo llevaba con sí. La guitarra también. Y me quedé pensando después, ¿no? ¿Cómo es que si al nene le gustará Catupecu Machu o si lo habrán metido solamente porque le gustaba mucho a los padres? Y además él tenía la remera, el nenito. Pobre tío. No, digo, tenía la remera y estaba, como decís vos, sacado, pero a la vez como que la alentaba la madre que estaba también ahí al lado, abajo. Y los temas los cantaba más él que el padre y la madre. Estaban, ¿sí? Por eso me llamó la atención, sí. ¿No? Porque es raro ver a un nene que le guste tanto una banda en especial, ¿no? Por eso pensé como que al nene le gusta de verdad la banda. Y hay muchas veces que ves a los nenes que van con los padres y que el nene como que, sí, la banda, y después como que se pierde, que se va a ir corriendo, que deja la banda de lado y se pone a jugar con las cosas de niño. Claro, no, acá estaba metidísimo. Sí, eso fue muy raro. Igual también el público era como un recital gratis, ¿no? Había un montón de variedad, o sea, muchas familias, muchos grupos también de gente joven, obvio que lo siguen, pero como que un público así. Y destacando ellos también el lugar de la cultura, ¿no? Fernando, la verdad que todos. Bueno, Agustín Rosino, que se sacó la remera en un momento, el baterista, ¿no? Estaban todos. ¿De qué te reí? No, pero como se queda así con las manos en alto, con los dos palos, esperando en Dale. Que, o sea, hay un claro, sí, como siempre. Sí, fue como un micro poco controlado, digamos, ¿no? Porque como había muchos nenes, claro. Siempre hablemos, ¿no? Que era en el marco de la Feria del Libro, lugar mucha familia, que no era solamente que iba gente a ver la banda. Claro, tal cual. No, pero en ese momento que te digo, se genera como un silencio, de un silencio que él se queda. Ahí es el centro de la escena, ¿no? Él, el baterista, con los palos para arriba, y Fernando le dice, bueno, cuando los bajes, ahí se viene la explosión. Y bueno, ahí fue cuando vino el pogo mayor en Dale. Sí, a mí lo que no me convenció de Catupecu Macho fue que hicieron todos los temas, hacen los que son más electrónicos, no hacen los temas de cuentos decapitados para atrás. Lo único que hicieron fue Dale. Como que se nota así, la falta de Gaby, la falta de Abril, falta la parte más musical, ¿no? Está con mucha parte tecnológica. Con metida. Macabre, los teclados, los sintetizadores. Claro, se notó en la parte que salió a cantar, que se puso a cantar de KKK. No, ¿cuál se cantó? Uno de los Ramones. Ah, sí, Hey Ho. Esa era. Blizzard Pop. Creo, sí. Cantó. Y se notó que la parte musical seguía presente bien al frente, lo que era la parte de guitarra, lo que es la parte de bajo y lo que era la parte de batería, ¿no? Que sigue siendo prioridad en Catupecu Macho, pero como que la dejan de lado por los teclados. Sí, como que queda de lado, digamos, de alguna manera. Sí, si me hablas al micrófono no se te escucha. Yo te lo repito. Y bueno, nada, fue un show. A mí me gustó. Fue un lindo show, más para hacer un show gratis, ¿no? Habrá sido una hora y media de show. Sí, ¿no? O un poco menos. Sí, una hora y media más o menos. Aprox. Sí. Después también estuvo la hija de él, en un momento, ¿no? También, hablando de nenes, ¿no? Como se apareció ahí en la nene. En el medio. Se quedó ahí parada. Se quedó parada con miedo total. Que arrancó para cantar y no, reculó. Él cuando la presentó, o sea, dijo que estaba atrás de escena, atrás del escenario, como con toda la polenta, ¿no? Y que ella supuestamente, obviamente, que por verlo ahí, o sea, por estar acostumbrada a eso, lo vive a full. Y después cuando subió al escenario se quedó parada mirando a la gente, apabullada totalmente. Sí, se quedó ahí quietita, dura, así, no sabía qué hacer. Le hablaba al padre y ni le miraba. A la gente, tal cual. Bueno, esto fue Catupecu. ¿Algo más para decir? ¿Algo más para contar? Dale. Dale. Dale. Get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I want to impregnate. And Dr. Dre said, Slim Shady, you a basic. So why's your face red, man? You wasted. Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bunk with a belt. Got pissed off and ripped Pamela Lee's tits off and smacked her so hard I knocked her clothes backwards like crisscross. I smoke a fat pound of grass and fall on my ass faster than a fat bitch who sat down too fast. Come here, Slim Shady, wait a minute. That's my girl, dawg. Give a fuck, God sent me to piss the world off. My name is what? My name is what? My name is My name is teacher wanted to flunk me in junior high. Thanks a lot. Next semester I'll be 35. I smacked him in his face with an eraser. Chased him with a stapler. Stapled his nuts to a stack of paper. Walked in a strip club. Had my jacket zipped up. Blast a bartender. Just suck my dick in a tip cup. Extraterrestrial. Running over pedestrians in a spaceship while they screaming at me. Let's just be friends. 99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more dope than I do. I told her I'd grow up to be a famous rapper. Make a record about doing drugs and name it after. You know you blew up when the women rush your stands. Try to touch your hands like some screaming Usher fans. Guy White Castle asked for my autograph, so I signed it. Dear Dave, thanks for the support, asshole. This kid needs to be locked away. Get it, Dr. Dre, don't just stand there, operate. I'm not ready to leave, it's too scary to die. I'll have to be carried inside the cemetery and buried alive. Yep. Am I coming or going? I can barely decide. I just drank a fifth of vodka, dare me to drive? Go ahead. All my life I was very deprived. I ain't had a woman in years, and my palms are too hairy to hide. Whoops. Clothes ripped like the Incredible Hulk. I spit when I talk. I fuck anything that walks. Come here. When I was little, I used to get so hungry, I would throw fits. How you gonna breastfeed me, mom? You ain't got no tits. I lay awake and strap myself in the bed with a bulletproof vest on and shoot myself in the head. Bang. I'm steaming mad. And by the way, when you see my dad, yeah, tell him that I slit his throat in his dream I had. My name is... Del Delicatessen Musical del capítulo 223. Es el tiempo de esta onda. No la tenías. Tapita raro esta vez, ¿no? Como que quizás inesperado. Una linda versión igual, ¿eh? Linda versión. Podemos dejar tranquila a la gente que van a escuchar una linda. ¿No nos vamos al pasto en esta? No es un bizarro, es un escuchable. Es un escuchable. Es Gondwana haciendo ¿Qué ves? Originalmente de Divididos. Esta onda no la tenías. Cuando me ves

El sábado pasado nos hicimos la escapada a cubrir a esta banda que estamos escuchando. Les cuento una cosita. Es la pastilla del abuelo, por si no se dieron cuenta. Los estamos escuchando en este momento haciendo cambios de tiempo. Y les cuento una cosita. Era la primera vez que iba a ver a las pastillas del abuelo. Jamás lo había visto. Me dirán, ¿cómo puede ser que no hayas visto las pastillas del abuelo? Bueno, sí, no lo había visto nunca, las pastillas del abuelo. Como tampoco, por ejemplo, vi al Indio Solari, tampoco vi a la Renga. Aunque me encantaría, ¿no? Bueno, con las pastillas pasaba algo similar. Y esta vuelta se dio la oportunidad de ir a verlos. Recordemos que el domingo había elecciones en Capital Federal. Entonces se sabía que el show iba a ser puntual. Estaba anunciado a las 8 de la noche y así fue. A las 8 y 10 ya estaba toda la banda arriba del escenario. Y como me comentaba Nachito cuando hablábamos y promocionábamos esta fecha, el show fue en el Malvinas Argentinas, pero en el al aire libre justamente, ¿no? Fue adentro del estadio, en lo cual yo pensaba, me parece que la acústica se va a perder un poquito. Y dije, qué lástima que no lo hagan adentro, ¿no? Pensaba yo entre mis interiores. Y la verdad es que tuvo lógica que lo hayan hecho fuera, porque la cantidad de gente que había en ese show, la verdad me hizo acordar a... Venimos del antecedente, el último antecedente de La Renga, que estuvo tocando en Bragado, y que me acuerdo de haber visto una foto que me choqueó, que había muchísima, pero muchísima gente, y acá les puedo asegurar que también. Por eso el Piti, cuando salió a escena, tiró un... Bueno, vieron que era banda de minitas esto, nada más, y bueno, haciendo alusión a que se lo tilda, había, ¿no?, muchas minitas entonces. Bueno, sí, es verdad, había muchísimas. Una cosa impresionante, realmente. Pero saquemos la baba de lado. La realidad es que no solo había minitas, sino que también había un montón de muchachotes, y que estábamos todos ahí listos para escuchar las pastillas. Y la verdad que mi expectativa era grande, realmente. Y arrancaron tranquilos, tenían un escenario muy grande. Es como que el escenario... para que se den una idea, podría ser como una especie de monitor, porque tenía los bordes del escenario, eran una estructura que te hacía ver como si fuera una especie de monitor gigante, ¿no? Con una perspectiva de una, digamos, como hacia adentro, ¿no? Como que te hacía, todavía como que se hacía más, no es cono, ¿cómo lo podríamos? Sí, más cono, hacia adentro. Se iba achicando hacia adentro. Y estaba tenía una gran tarima donde estaban arriba el baterista, los vientos, y abajo estaban violero, obviamente tecladista. La verdad que chapó con el tecladista, un genio. La verdad que creo que después comentábamos con Tamara, que fuimos a verlo, Tamara, y le mandamos un gran saludo, fan número uno, que me estuvo insistiendo para ver las pastillas también. Comentábamos que el motor musical de las pastillas del abuelo, para mí, le soy sincero, para mí es el teclado y la voz de Piti, porque está muy presente, está casi todo el tiempo cantando él. Nacho, me quedaste mirando por eso. No, porque quería volver a un punto que no seguiste vos así con todo. Sí. Venías con impulso. Bien, vale. ¿Cómo es cuando hacen al aire al aire libre? Al aire libre. ¿En qué sentido cómo es? ¿Cómo es el lugar? No sé cómo, no ubico el lugar, la zona. Pues pasa que yo lo coloco cerrado, no abierto. Vos tenés un predio alrededor de lo que es el estadio. Sí. No es que está solamente el estadio, como por ejemplo es Obras, que está prácticamente el estadio y nada más. Que tenés la parte de atrás en Obras, ¿no? Pero esto está todo dentro del mismo lugar. Es un predio bastante grande. Entonces, en la parte de atrás, sería de lo que es el estadio, tenés un lugar muy importante. Había muchísima gente. No quiero tirar un número, pero unas 30.000 personas, pero tranquilo. Tipo Jeva, digamos, el lugar más o menos. Sí, más o menos como Jeva, en cantidad de espectadores. Así que imagínense, eso estaba hasta las pelotas. Realmente me di cuenta que estoy viejo también, porque arrancó el pogo y viste, me sentí así, me golpearon de todos lados. Dije, no, para, esto no es para mí, muchachos. Te alejaste del pogo y te diste cuenta que no veías tampoco. No, veía un carajo. Te juro que vi más la pantalla que realmente el escenario. Estaba muy lejos, pero bueno. No sé si podía haber seguido más para adelante porque nos habían acreditado, pero como me estaba cortando la circulación, la acreditación, dije, no, mejor me quedo atrás tranquilo y ya fue. Cuestión es que hubo invitados, obviamente, y recién estábamos escuchando Cambios de Tiempo. Ahí se subió el primer invitado, que fue Carucha Podestá, que es el cantante de Coverheads, pero todos lo conocemos sobre todo por su programa en CM, ¿no? Que es el conductor de uno de los programas de CM, muy conocido, y que viene cantando, viene haciéndose su lugar como cantante. Y así fue que subió el primer, digamos, invitado. Después fue el turno de Emanuel Caño García López, que me quedé pensando, ¿no? Si era, tenía algo que ver, ¿no? Con el negro García López. Justamente hoy lo nombramos y, bueno, de paso lo recordamos, ¿no? Es importante no olvidarse a la gente. Convengamos que son dos apellidos comunes, ¿no? Me acuerdo de la banda de Quilmes. Sí, pero juntos. ¿Qué era, digamos, el trompetista de Covers, justamente? Después fue el turno de Huito Lobo, también presente en todas, Hugo Lobo, ¿viste? Está siempre Hugo Lobo. Y llegó otro de los momentos, porque no solo se dedicaron a tocar, dejaron bien en claro que la banda, más allá de la gente que traiga y demás, hay una bajada de línea importante. Sobre todo me comentaban que viene más en Desafíos, que era el disco que estaban despidiendo. Y cuando llegó el turno de Viles Medios, Piti se encargó de atender, y atender, digamos, porque le pegó un palito, a Marita Verón, que no es justamente la señora que lucha por la trata en la Argentina, que es una grosa, sino estaba hablando de Marita Verón, que es la editora de Perfiles. Y se ve que ahí hubo un roce con la prensa. Es sabido que no es fácil llegar a los muchachos de Las Pastillas del Abuelo como prensa, porque tienen una especie de enfrentamiento con la prensa, digamos, más comercial. Entonces acá se encargó de descargarse también contra ella, le tiró un poquito de tierra, lo cual no me parece mal. Estamos hablando de la revista Perfiles, es una de esas que pertenecen al grupo nefasto que ha marcado mucho tiempo nuestra historia negativamente. Sí, me quedé pensando justamente en la revista cuál era, ¿no? Pero ¿con qué motivo fue el palo? Y con el motivo, el palo, muy bien, Nachito, muchas gracias por hacerme ir al punto. El palo tiene que ver con que medio como que lo quisieron encasillar a Piti como kirchnerista. Entonces él a todo esto dijo, el tema no es ser K o no ser K. Él decía que él no estaba de ningún lado, o sea, que estaba en donde corresponde, que es su lugar de artista y de declarar y de decir lo que ve, como está muy claro en Gobiernos Procases, que fue el tema que siguió a Viles Medios. Es como que fue el momento más contestatario del show, y en ese momento, tema que hace casualmente en el disco, perdóname la interrupción, sí, ¿no? Con León Gieco, que justamente salió esta semana diciendo como que los políticos como que usan a los músicos. Bueno, a los artistas. Sí, sí, sí, eso es una gran verdad. Bueno, y en este caso venía también mucho que ver con todo esto, ¿no? Del tema de ponerte de una vereda o de la otra, cuando realmente ellos lo que quieren hacer es hacer su música y bajar línea de un pensamiento que es obviamente el pensamiento de no discriminar, el pensamiento de amor, obviamente, entre la gente. Justamente, hablando de amor, fue después el momento, digamos, el más amoroso, el más minita, podemos decir de alguna manera, fue cuando llegó Ojos de Dragón, que habla, en realidad, Ojos de Dragón, si yo no entendí bien, no entendí mal, habla justamente de su madre, en Ojos de Dragón. Bueno, otros dicen que es de la merca. Pero mamá merca, mamá papusa. Claro, pero vamos a quedarnos con sí, puede estar obviamente asociado también, pero es como que se entendía más, por lo menos. No lo vi el video. Es de la noche. Acercate, Yanina, bueno, a tu opinión. Entonces, por favor. Estoy diciendo cualquier boludez, básicamente, que es alguien conocido. Pasa al frente, Yanina. Bueno, pero la música tiene libres interpretaciones, o sea, porque él habló justamente de eso. O sea, él habló de justamente de las personas que nos trajeron al mundo, ¿no? Y por eso yo lo asocié a eso, porque me basé en las palabras de él. El cirujano, yo tenía por cesárea. Claro, a mí también. Pero bueno, mi vieja estuvo haciendo el esfuerzo de cargarme 9 meses, ¿viste? O sea, hay que reconocerle también a las pobres madres, ¿no? Y la verdad que en cuanto al musical, se vio un show realmente que tocan muy bien. Es una banda que ha ganado claramente su lugar. No estoy descubriendo nada al decir esto, pero la realidad es que a mí, como persona que no soy seguidor de la banda o que jamás me causó gran interés, puedo decir que después de ver un show, mi respeto aumentaba aún más. Yo sabía que era una banda que sonaba muy pero muy bien, que son todos músicos que saben mucho, pero la verdad es que viéndolos y teniendo ahora una opinión más cabal, les puedo decir que realmente Las Pastillas del Abuelo, para vos que estás del otro lado, decís, nada, Las Pastillas del Abuelo, no, para, al respeto. Es una de esas bandas que tienen esa diferencia entre lo que es el vivo y lo que es el CD. Lo que es el CD vos podés decir es una banda minita, pero una vez que lo ves en vivo te das cuenta que no, que hay algo más ahí, que te mueve. Y eso es la fiesta, eso es la fuerza, como me acotan la fiesta pastillera, la gente misma dice eso, ¿no? Esa es otro boliche, ¿no? Es como dice el Piti, la fiesta está acá, la fiesta se arma acá. Y es verdad, realmente una fiesta, mucha gente saltando, mucha gente sabiendo casi todos los temas que tocó, pero no hablo de un par adelante, no. Imagínense que había muchísima gente y me costaba encontrar gente que no estuviera cantando los temas, que se supiera todas las letras. Convengamos que tienen un gran poder en las letras, el muchacho de las pastillas, porque dicen muchísimas cosas y realmente para mí lo hacen muy bien. Y el detalle raro, o por ahí más distintivo, se dio con el cierre. Fue un momento que tocaron el tema que estamos escuchando, Otra Vuelta de Tuerca, se despidieron, saludaron a la gente. Y todos nos quedamos, ¿viste? No fue un saludo. Chao, gente, gracias, nos vemos la próxima. ¿Sí? No, se fueron. ¿Fue un chao, gente? Ni siquiera te diría, no sé si dijeron chao. Y después llegó el momento de el Cowboy Boy. Volvieron y cerraron justamente con el Cowboy, en donde hicieron sentar a toda la gente, pero realmente, literalmente, sentarse. Y yo dije, bueno, ahora después de esto explota, saltamos todos para arriba y sigue la fiesta. No, era para levantarse tranquilito, bailar en tu lugar. Y así se terminó el show de las pastillas. Yo me quedé así como diciendo, contrapunto de todos los demás. Exacto, todo lo que fue el recital fue una fiesta. El final fue tranquilo, como para que todos se vayan en paz y de esa manera despedir desafíos. Por lo menos yo me planteé un desafío al ir a verlos y significaba un interrogante. Puedo decir que es desafío superado. Puedo decir también que este año va a haber nuevo disco de Las Pastillas, porque así lo dijeron ellos. Te contamos cómo fue el show de Las Pastillas en el capítulo 223 y ahora escuchamos un poquito más de Otra Vuelta de Tuerca. ¡No te vayas! Porque todavía nos queda Agenda Domingo. Sí, hay más todavía para pasar aún. Y tú para Sherlock Holmes, metiéndome las desgracias donde papi yo guardaba plata. No sé muy bien cómo patear fuerte al medio y no sé cuándo tirar a colocar. Pero eso sí, no va a cambiar. Voy a ser yo siempre el primero en patear. Romper esquemas de los que siempre callan, gritarán que sea una sola verdad. Y desafiar a Lucifer de visitante, aunque tenga la fe de perder. Siento que el viento me sopla de nuevo al oído frase ideal. Caigo parado más de la cuenta y si tropiezo ya no es fatal, porque yo sé que queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de practicar. Efímero para mí lo que para otro un sueño, tener de hermanos a mis amigos, tener de amigos a mis hermanos, saber que pasado nunca es en vano y que nunca me faltó un ombligo, haberme querido ir al norte y toparme con el cielo, encontrarle el sabor a la derrota, que se hayan inventado las pastillas del abuelo y por supuesto la 20 que explota, y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde y triunfará Sherlock Holmes metiéndome la desgracia donde papi yo daba plata. No sé muy bien cómo patear fuerte al medio y no sé cuándo tirar a colocar. Pero eso sí, no va a cambiar. Voy a ser yo siempre el primero en patear. Romper el esquema de los que siempre callan, gritar aunque sea una sola verdad. Y desafiar a Lucifer de visitante. Ideal. Es el momento de tirarte un poco más de data porque estamos en lo que es agenda de domingo y suena otro estreno. Los Planetas Rojos. En este caso, haciendo Los Cuerpos. Estamos escuchando a los muchachos que van a estar tocando junto con Riel Ubica, Drogadictos y Yo No Soy Yoko. Me encantó. Muy bueno, muy bueno ese nombre. Obviamente van a hacer algo similar a lo que sea Lennon, me imagino yo. Con Yoko, con una Yoko. Locura de besar los dos juntos. Y interesante, interesante, me parece copado. Dejaba sonar el motor de la heladera de fondo y le ibas poniendo, es un guagua. Y esa era la música que hacían los dos juntos. A mí me gustó el tema de Drogadictos. ¿Sí? ¿Qué hacen una banda de Drogadictos? Y música de escucharlo. Exacto. Y sí, te dejan ahí picando. La cuestión es que esto va a ser el domingo, va a ser a las 18 horas. Y ahora nos vamos para lo que es zona oeste. Nos vamos para Morón, un lugar que creo que hemos nombrado alguna vez, pero está bueno que siga habiendo movidas. Se llama Detroit Club y queda en Avenida Rivadavia, 17.558. Vamos con Los Cuerpos de Los Planetas Rojo. Y en un ratito ya vamos con la última fecha de la agenda. Acordarse de cosas por asociación es una muy buena técnica. Dices, no, que sé que siempre sirve. Sí, totalmente. Y algo que sirve es que te pasemos una fecha más de este domingo, y en este caso es Boom Boom Kid, que fue nuestro primer invitado del año 2015. Va a estar haciendo su set acústico. Ojo, el set acústico en el Palermo Club. Esto es en Borges 2450, desde las 20 horas. Y esta fecha es la última fecha que vamos a estar cubriendo y de la cual te vamos a estar contando, y sobre todo te vamos a estar mostrando imágenes porque hay otro integrante más en Pasar la Onda. Bienvenido, Olivia Ángel. Se supo un nuevo integrante. Totalmente. Hacía falta decir el apellido. Sí, gracias por coparte. Se acercó, como puede hacer cualquiera que esté del lado y tenga ganas de colaborar con este proyecto llamado Pasar la Onda. Lo podés hacer, te podés comunicar con nosotros, ya sea a través de lo que es el Facebook, en nuestra fanpage, lo podés hacer a través de lo que es el Twitter, lo podés hacer también a través de lo que es nuestro mail, que es info@pasalaonda.com.ar. Así lo hizo Olivia y va a estar sacando fotos este domingo allí en la presentación de Boom Boom Kid. Así que si tenés ganas de hacer algo, tenés ganas de sacar fotos, cubrir, contarnos, escribir, podés hacerlo y mandarlo después con nosotros al mail info@pasalaonda.com.ar. Así es, última fecha de la agenda, desde las 20 horas este domingo, Boom Boom Kid en formato acústico en el Palermo Club. Un poquitito de música y todavía nos queda algo más acá en Pasar la Onda. Sí, no nos queremos ir hoy. Escuchamos a Boom Boom Kid. a poquito nos empezamos a ir. Yo les dije que quedaba para pasar la onda. Sí, nos queda el cierre. El momento de que hablamos, una larga charla. Sí, les contamos más o menos lo que se viene también. Que es importante, ¿no? Que es todo lo que hubo, cuándo lo pueden volver a escuchar. Exactamente. Bueno, hoy tuvimos un programa creo que completísimo con el acústico. Vos tuviste la posibilidad por lo menos de escucharlo más cabalmente que estuviste operando, Nachito. ¿Cómo sonó Amas de Casa Rock? Sonó muy bien. ¿Querés escucharlo? Sí, obvio. Espérate que lo subamos a la página. O ay, si no, ¿sabes qué puedes hacer? Reforro, chaval. Espérate que subamos a la página, ah, rompa las pelotas. ¿Cuándo lo subimos a la página? En la semana, no tengas apuro. ¿Por qué tenemos que meter una fecha? ¿Tenés apuro por escucharlo? ¿Querés escucharlo ya, lo antes posible? Bueno, el domingo, ajá, a partir de las 17 horas, sí, lo van a estar repitiendo la gente de Radio Chuda. ¡Qué fenómeno, muchachos de Radio Chuda! Es más, ¿te quedaste con ganas de escuchar el programa anterior que no pudiste escuchar? Y a mí me quedaron ganas. ¿Te quedaste como un boludo, te dormiste, se te pasó el programa? ¡Boludo! Bueno, el sábado a las 5 de la tarde lo puedes escuchar, sí, también por Radio Chuda. www.radiochudas.com. Hacen un programa también los muchachos. Ellos hacen su programa los lunes de las 20 horas. Nosotros lo retransmitimos los viernes desde las 21 horas por nuestra sintonía digital. Exactamente. Y seguimos así en el tono medio... ¡Tremendo! ¡Tremendo, tremendo, tremendo! Bueno, también te podemos contar que el sábado, a partir de las 15 horas, podés escuchar Mundo Bullicio directamente desde FM Moreno 90.1. Allí también comparte la mesa el señor Juan Ignacio Miranda. Exacto, estamos hablando un poco de política, un poco cómo es la visión en provincia que vos le ves y decís, che, pero este me está cagando por acá. Ese lado te lo estamos comentando en voz alta. Hasta que nos vengan a buscar. Hasta que nos vengan a buscar. Bueno, yo creo que va a ser pronto eso. Pero lo bancamos, le mandamos un gran saludo al Tony. Y obviamente el martes, por si no saben, hacemos transmisiones en vivo desde lo que es la Ciclola en Maquena, a quienes también les agradecemos por siempre brindarnos. Este martes no hay Ciclola en vivo, pero sí te vamos a estar pasando los shows del martes pasado que estuvimos transmitiendo. Allí tocó Séptimo Prisma de gran manera. El Gran Zarpazo fue la segunda banda. La tercera fue Kosovo y para el cierre estuvo Para Pipou. Y este martes desde las 21 lo podés volver a escuchar. Nos vamos a reencontrar a lo que es el aire radial el próximo jueves desde las 21 horas también para hacer nuestro capítulo 224. Eso mismo, si no entendiste todo esto que te dijimos, te mareaste, te perdiste, no entendiste cuándo es el programa entonces que pasamos este nuevamente, lo puedes buscar en la página www.pasalaonda.com.ar. Y además en las redes sociales, ¿no? Obviamente lo que es el Facebook, obviamente lo que es el Twitter también. Pero hemos tenido, como decíamos antes, un gran, gran programa. Hemos tenido la cobertura entre Juan Ignacio Miranda y la señorita Yanina Mazzarella de Catupecu Machu. Le habla al pueblo de Pasar la Onda, señorita Yanina Mazzarella. A ver, voy a ver qué hora es. Falta un minuto. Y feliz Día del Trabajador para todos. Ahí está, feliz día para todos. Son las 0 horas. Feliz día. Ahora feliz día para todos. Feliz día. Ellos lo escuchan, claro, ya la gente ya lo está escuchando el Día del Trabajador. Feliz día para todos nosotros y todos ustedes que son trabajadores seguramente. Y el que no trabaja, busca laburo, vago. Para vos, oligarca, no. Busca trabajo, no, yo tengo demasiado trabajo. La señorita Isaura Mele Liarraga ha estado en la producción de este programa y también le habla al pueblo de Pasalonda. Le salió la tímida ahora, dale. Todo fuera del aire. Sí, si no estoy en Maquena, viste, no puedo. Estás en tu hábitat. Claro, no puedo quitar nada, pero... Falta alcohol, entonces. Lindo programa y la verdad que todas las coberturas y la banda que vino a tocar me encantó. ¿Pasaste bien? Sí. ¿Vamos a seguir viniendo? No sé. Tenemos que sobornarla, me parece, a Mele, que nos está pidiendo ahí un poquito más de agua, viste, que la tenemos ahí con la soga, entonces está pidiendo un poquito más de ferneque. Doggy posta ahora, doggy posta. No, no quiere. Lo que es las redes sociales, en las fotografías, nuestra señorita de las fotos, esa que saca las fotos y sube esas lindas fotos que hoy sacamos, una hermosa con la chica de ama de casa. Sí, muy divertida. La verdad que el programa estuvo buenísimo y estoy contenta porque cada vez se va sumando más gente a este proyecto. Bueno, ahora tenemos a Abdel, tenemos a Meli, tenemos a Olivia, tenemos a Vero, Cabanos, entonces... ¡Somos una bocha! Y bueno, eso me pone contenta y bueno, me gustó el programa y... ¡Está feliz! La semana que viene, varias coberturas ya. La semana que viene tenemos varias coberturas, exactamente. Tenemos a Boom Boom Kid, tenemos la cobertura de La Condena de Caín y tenemos la cobertura de... ¿Perdón? La Panchita. Panchita la Pistolera. Panchita la Pistolera a cargo del señor Abdel. ¿Te decimos Abdel? Ermitaño. Ermitaño. Las dos cosas, no me enojo, me digan como quieran. Yo en realidad, mira, cuando cuando la gente me pregunta cómo te llamas y digo Abdel, ¿cómo? Abdel, ¿cómo? Ermitaño. Carlito, le digo, ¿viste? Ah, ya está, no me eché la pelota. Como quiera, no pasa nada. Bueno, vas a estar cubriendo, bienvenido también al Equipete. Muchas gracias, la verdad. Así me gusta, gente agradecida. La que hablaba recién que sacaba fotos era la señorita Nano Wagi, no la presenté. Y tenemos a Meli también que se suma también con las fotos. Meli, vas a hablar, todos hablan acá. Decir. Estuvo muy bueno el programa, la pasé muy bien. ¿Primera vez que sos oyente del programa, o imagino por lo menos presencial seguro? Primera vez que presencio así la emisión en vivo de un programa, primera vez en una radio, la pasé muy piola la verdad. Primera vez vas a tener sacando fotos, imagino que te van a estar publicando en una radio, así que también bienvenida Vero, nuestra oyente presente, más presente podemos decir, ¿no? Vero, ¿cómo la pasaste? Súper, Nano está feliz, lo sabemos todos. Hoy Nano estamos felices. Estamos todos felices y nada, vamos a sumarnos todos a la banda de lo que es Pasa la Onda y nada, súper feliz. Un para arriba, así es. Gente, nos vamos a ir. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado haciéndonos el aguante, no solo hoy, sino también en la semana cuando se van copando con los me gusta y todas esas boludeces que suman, loco. Nos hace saber que están del otro lado. Justamente no son boludeces, pero bueno, yo no puedo evitar de putear, ¿viste? Puteo todo el tiempo. Machito, ¿nos vamos? Para mí son boludeces. Igual. Sí, me quedé con eso. Pero está bueno, en un punto es un mimo, ¿viste? Es una pasadita así en el hombro. Loco, estamos acá. Eso como, che, ¿cómo estás? Que sabés que es una boludez. Porque es normal. Es educación nada más, no es que es interés. ¿Vos decís que nos escuchan por educación? Obvio. Bueno, está bien. Lo importante es que nos escuchen. Que sean educados, que contentos nos pone. Y que compren todo lo que venden nuestros auspiciantes. Obvio. Así que auspiciantes que quieran venir. A que les compren. Saben que les van a comprar si auspician el Pasar Onda. ¿Nos vamos, Nachito? ¿Vos decís? Vámonos. Nos vamos con música, obviamente. ¿Qué quieres escuchar? Y mira, en este caso tengo ganas de escuchar algo medio extraño. Antes que nada, ¿algún recomendado? Tenemos un recomendado justamente de nuestra visita. De las chicas de Ama de Casa Rock eligieron este tema que vamos a estar escuchando ahora. Señor Juan Ignacio Miranda de las teclas y la co-conducción. Nada más, gente, nos vemos el jueves. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, estaba en la conducción. Gracias por estar ahí. Saludito para todos, palmadita en la nalga y nos vemos la próxima. Escuchamos a Pixies haciendo Wave of Mutilation, capítulo 223. Ya fue.